Mira, consejos de Gary B. ¿De Cardi B? Cardi B. Cambiar de redes sociales, güey. Dice, documenta toda la mierda que puedas, güey, porque eso se puede convertir en contenido, güey. Qué inteligente la Cardi B. Como comparativa entre el futuro y el presente, güey. O cualquier mamada. Puedes ver el crecimiento de un youtuber. Puedes ver el pasado también. Sí, o sea, como por ejemplo tú, que un güey ya haya escalado. O sea, ya sus millones de suscriptores y la verga. ¿Y cómo la hacemos? ¿Cómo? Para ver el futuro. No, pendejo. Se refiere a que si tu proyecto termina creciendo hasta ese punto, le interesa a la gente ver cuándo iniciaste y esas mamadas. Ok, entonces no se puede ver el pasado. Cállate los cinco, güey. Porque es un audio. ¿Puedo escuchar? Primeramente, no hay que aclarar las cosas. ¡Lo mismo! No se puede ver. Ok, bueno, mira, pues, te explico. Dos topics, o tres. Pero nunca uno ni cuatro. Nunca uno ni cuatro, ¿por qué? Cuatro son demasiado. No vamos a darle importancia suficiente a ningún tema. Uno, la neta, puede que no aburra a las personas si nosotros sabemos desenvolver bien un tema, pero nos lo aburre a nosotros. Es como, ay, güey, pues ya hablamos de esto un chingo, ¿no? Con dos temas es como, no sé, güey, antes de grabar podemos pensar. Pues mira, güey, hoy vamos a hablar de Batman. Es que también se vale, güey, podemos hablar de Batman, podemos hablar de pendejadas, podemos, no sé. Incluso podemos crear como ideas bien pendejas, ¿no? Así como lo que estábamos hablando de la relación de Jiraiya con el... Y puede ser como un tema de hablar de Naruto y de Nietzsche. Y está interesante, güey. Está mamón, está otaku. Las dos cosas más malas del mundo. Está filosófico. O sea, ser mamón y ser otaku es como lo peor del mundo, güey. Vamos a hacerlo. Tenemos huevos a hacerlo, güey. Porque a nosotros nos da miedo, güey. Poner corrido y hablar de Nietzsche. Piénsalo, eso funcionaría, güey. Pues está perro, güey. No digo que no. Ya sé que no, hablar, yo sé que soy la verga. Ya si vocalizamos y esas mamadas, o al menos hay que elevar un poquito el tono para que esa mamada se escuche. Es que, mira, no estamos haciendo radio. Estamos haciendo un podcast. Pero eso... Así te entiendo la locución y la dicción. La mamada. No, me refiero a ahorita, ¿no? O sea, mínimo necesita ser entendible, güey. Ah, sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo, Efraín Carvajal. Muy bien quemado ya en YouTube. Vamos a subir los podcasts. A todo, güey. A todo. A Vine. No, o sea, no hay... A Metroflow. Puedes subirlo High a todo, güey. Sí. Messenger. Güey, puedes subirlo a Facebook, güey. Chingo me va a decir, ¿no? ¿Sí? Pues sí se puede. Se puede subir a cualquier parte, güey. Menos a TikTok. Nah, sí, ¿no? Y Snapchat. ¿Cómo hacemos un podcast de 15 segundos? Vamos a hacer un chingo de historias en Instagram, ¿no? Sí. Así como. A ver, si un podcast dura alrededor de 30 minutos y 60, ¿cuántas historias de Instagram son eso, güey? Así aproximadamente. Un cálculo rápido. ¿Cuánto dura el podcast? De 30 minutos a 60 minutos es lo que dura un podcast generalmente. A ver, 30 minutos, ponle 15 segundos a 1 minuto, 4 por 30, 120, güey. Podemos terminar que es un chingo. O sea, 120 historias, güey. Son un putero. Sí, Gilberto Aguilera. Es un chingo. No son 10. Son 120. Son 120. No, pues nada, güey, ¿tú qué piensas? Pues, ¿cuál era el topic, pendejo? Hoy tenemos un invitado. ¿Cuál invitado, pendejo? Muy importante, es un cineasta. Güey, no mames, cuando si veo eso, güey, ya estoy haciendo cine, o sea, es lo que te digo, güey. Te cambia la vida esa perspectiva de ver de, no mames, güey, yo pensaba eso, güey. Porque esto es una prueba objetiva, güey, de lo que estás diciendo, güey. Sí. Por eso es como de que, güey, no mames, era un pendejo. Yo nunca me voy a hacer con un hombre. En 10 años, güey, la boda de Gil, güey. Güey, cabrón. Sí, cabrón. Ya, ¿cómo? Pues nada, hoy vamos a hablar de Batman. A huevo de Batman, güey. Sí, tenemos güey, que... es que no se vale de Batman porque tú te vas a soltar, güey. La plática es tuya, güey. Vamos a hablar de Batman. No mames. Y... ¿qué te parece si hablamos de... de los típicos dulces mexicanos y Batman? Pero tenemos que hallar una relación entre esos dos tópicos. Sí, ese es el punto. Es el esfuerzo. ¿Qué tiene que ver el Duvalín con Batman? Relaciones entre Batman y Duvalín, ¿no? Sí, ¿no? Las picafresas. ¿Qué tienen que ver con Batman? ¿Tú qué opinas? Mexicanos. A ver, hay una gran variedad de dulces mexicanos, como hay villanos en Batman, ¿no? Sí. Primera relación. Ok. Un hecho tutti frutti, güey. Ok, entonces podemos decir que el Joker es como una paleta, güey. No, no, el Joker ¿payaso? Es una paleta payaso, güey. Güey, no me dejaste el punchline. Una paleta payaso. Güey, te doy muy dejo. No, es que la neta no. No le llega al Joker la paleta payaso. ¿Es que es el Joker? No sé, güey. Pelón, pelón, rico, güey. Tiene que ver, güey. Güey, pues, ¿cuál está perra para el Joker, güey? ¿Está payaso, eso, güey? No, güey, la gente está bien pendejo, eso. Ah, pues, no sé, güey. O sea, Duvalín. Duvalín, güey. Es que, ¿cuál es la relación? No, esas es dos caras, güey. Dos sí, caras. Duvalín es Duvalín. Dos caras, güey. A ver. El Joker. Creo que ese va a ser el punto decisivo, ¿no? ¿Cuál es la perfecta, güey? El perfecto dulce para el Joker, ¿no? Ya estamos desglosando, ¿no? Ajá. Así como la tesina era Batman dulces y la tesis, la fuerte es Joker y su dulce, ¿no? Porque Harley Quinn, güey, ¿quién es? Picafresa, güey. Se parecen las monjas. Picafresa. ¿Quién es Bane? El pollo, güey. ¿Cómo el pollo? Ah, los dulces del pollo, sí, güey. Sí, están mamados. No mames, a la verga, ni me acordaba de esas paletas, güey. Sí. Bueno, es enchilosa, güey. Está emputada como Bane. Sí, es como Bane, güey. Bane, es Bane. También puede que tenga veneno o algo, güey. Como Bane. Sabe culero, güey, así que... No he probado Bane. No he tenido el gusto de probar a Bane. No sé si sepa culero, te soy sincero. A ver, tal vez, güey. Pero es que yo no... Yo creo que con tantas toxinas en el sistema, güey, de saber culero, ¿no? Mira, güey. La neta, cada quien, ¿no? Yo no he probado, güey. Es lo que puedo decir. Bueno, ¿qué más? Dos caras. Es el Duvalín. ¿Qué es Batman, güey? ¿Batman? En este universo de los dulces. Pues yo creo que si los dulces son los villanos, Batman debe ser algo sano, ¿no? O sea los villanos son dulces. Wey, ¿qué? No. Es como... No sé, güey. Realmente no sé. Güey, los chiles, ¿cómo? Chiles. Yo digo que más bien frutas, ¿no? Es que ¿cuál fruta es Batman, güey? Pues Batman tiene cara, güey, de mora azul. Ay, yo pensé como el chile gordo, güey. Ah, ya estamos perdiendo el punto, güey. ¿Qué vamos a hablar, güey? Seguimos con el universo de Batman y los dulces mexicanos, güey. Entonces el Joker tiene que ser una... ¿Cómo se llama esa mierda? La que es como roja, güey. Que por dentro tiene dulce de rocaleta. Chile. No, rocaleta no. Es de las mamás que son de sandía, güey. ¿Las paletas de sandía? No, güey, son unos putos dulces de sandía. ¡Ah! Güey. Ya sé cuáles. Son bolitas. Sí. ¿Cómo se llamaban? No sé. Pero sí sé cuáles dices. Pikachu. Si alguien llega a escuchar esto alguna vez, no va a saber. No, sí lo pueden reconocer, güey. Di suficientes características del dulce. Pero eso no es nuestro problema. Alguien lo sabrá. Sí. Después. Si usted lo sabe, diga. Por favor, a marcar a este número que está apareciendo en pantalla. Pero no puede ver. En pantalla. Porque es un podcast. Pero los que puedan verlo, así como las referencias de Freddy, pues. Bien, ¿no? Bien. Grande yo. Sí, grande Frey. Sí. Bueno, otra mamada, güey. Ya explotamos Batman. Sí, es que mira, yo creo que podemos hablar mucho de Batman, pero no de dulces mexicanos, porque no es tan llamativo. A menos de que sepamos de dulces mexicanos. Entonces el conflicto es que no sabemos nada de dulces. Sí. O sea, sí sabemos. Pero no lo suficiente como ajá, para hacerlo. Interesante. Será okay. Interesante. Así como, güey, esos vatos saben los... Güey, es que no ubicas la industria que explota a los niños huérfanos, güey, de las casas hogares. Güey, los chicles que se hacen aquí en México, güey. Los que salen de un árbol, que no saben a nada. ¿Se los topan? Ah, se van, sí. ¿O qué? ¿Qué son ellos, güey? ¿A quién se le ocurre un chicle que no sabe a nada? Yo nunca he entendido eso, güey. ¿Para qué quieres mascar algo que no sabe a nada? ¿Has probado esos chicles? Sí. No saben a nada. Saben a plástico. O sea, Yo sé que hay una cultura detrás de todo eso y que muchas personas del sur lo ven como pues algo bien chingón y acá no mames, qué cultural es esto, güey. Esto, la cúspide de lo cultural, güey, pero yo no entiendo el punto de chingarte algo que no te tragas y no sabe a nada, güey. El puro hecho de masticar. ¿Para qué? ¿Tienes ansiedad? ¿Eso es algo clínico? Es que no sé, güey, cuál es el puto placer de... Para alguien con ansiedad, me entiendo, ¿no? Para alguien sí, alguien que necesita liberar energía, güey. Pero para alguien normal, güey. Digo, alguien con... No sé cómo hacerlo políticamente normal, correcto. No, güey, a la verga, lo políticamente correcto. Pero, pues digamos que si no, alguien sano, normal. Tienes que ser, ¿cómo se llama? Auténtico y la chingada. Sí, pero yo auténticamente, güey, soy bien sarcástico. Ser chairo. Soy sarcástico, güey. No sé si lo has notado. Muchas veces hago ese tipo de doble bromas. No me estoy burlando. Sí, también me estoy burlando de ellos. Pero también estoy burlando de los políticamente correctos. Ajá. Es como una doble burla. O sea, yo creo que todos están mal, ¿no? Yo. Sí. Honestamente. ¿También crees que estás mal tú, güey? Sí. Pero yo, porque estoy mal de eso. Porque estoy mal. Creo que estoy mal porque estoy mal. Porque no estoy mal. Ah, cabrón. Yo sé que estoy mal porque creo que estoy mal. Porque realmente no lo estoy. ¿Ya? ¿Sí entendiste el punto? Entonces, ¿crees que los políticamente correctos no están mal? Sí. Pero como sé que eso está mal, pensar que ellos no están mal. Yo sé que no estoy mal. O sea, no pierdo. Es como no, es como un ciclo, ¿no? El eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Creo que está mal. Estoy mal. Pero como no estoy mal. Ahí te lo dejo tu criterio. Unos dicen que sería una paradoja, yo creo que tiene lógica. Perfectamente estructurada. Puto pendejo. Y pues sí, güey, cuéntame. Bueno, Batman. Cuéntame de tu vida, Frank. No, vamos a hacer una pequeña entrevista. Así, güey. Pero tú tienes que darme datos falsos. ¿Fake news? Sí, sí, así como lo más falso que se te pueda ocurrir, pero que en ese instante real. Con la trata de convencerme. Esto es un ejercicio teatral. Vas a tratar de convencerme de lo que dices es cierto. Y vas a decir algo que sea cierto. Te voy a hacer cuatro preguntas de tu vida. Ah, en alguna de esas preguntas tengo que dar un dato que sea cierto. Y yo tengo que adivinar cuál de esas es. Ok. ¿Ok? No. Eres gay. A ver, mira. Sí me han latido los vatos, güey. Ok. O sea, está cabrón. Pero... Es que si te cogen así, güey. ¿Cómo, güey? O sea, que un cabrón te coja. Es que yo no soy gay, güey. ¿Me podrías explicar cómo cogen los hombres? Es que yo soy... Pinche joto. ¿Qué se siente que te la meten? Güey, no sé, güey. O sea, estoy diciendo que es como... Ah, sí me han latido los vatos, güey. Pero... Acá, güey, ese culo de que te cojan. ¿No quieres que te coja un vato? Nadie quiere que lo coja un vato, güey. Nadie. Ni las morras son muy precavidas. Pero si, por ejemplo, no sé, ¿qué actor te parece atractivo? ¿Actor? Ay, güey. ¿Cuál no? No, es que hay un punto, güey, en el que todos los actores me terminan gustando. Todos. Todos sea, Mateo. No, pero los actores chidos, pues, o sea. Ah, los estudiantes de, sí, de teatro formal. No sé, como acá está un coche. Ah, güey, jaja. Ah. Soy Kelso, güey. No sé. Se ve buen papá, yo sí. Sí, no fuera papá. Antes de casarse con Jackie. No sé. Es difícil decir, güey, estoy como que hasta el coche. Okay. Que me coge. Bueno, mi siguiente pregunta, ¿no? Relevante en tu vida. ¿Eres intolerante a la lactosa? Es que, ¿qué es tan ser tan intolerante a la lactosa, güey? Porque yo sé que no podemos tomar lactosa, güey, o sea, no es... No deberíamos. No vamos a la tienda y compramos como un gramo de lactosa, ¿no? O sea, no debemos comprar leche. No, ajá, leche, no deberíamos tomar leche. No. O sea, ni siquiera lactosa. No deberíamos. No deberíamos, o sea, no debemos tomar lactosa. Nuestro sistema no está hecho para eso, güey. Entonces eres intolerante a la lactosa. No, es que no sé. O sea, intolerante a la lactosa es como nivel ángel de que tú vas y te cagas. O de que te genera gases. Porque eso hace la leche, güey. A cualquier persona le va a generar gases. Sí, sí, eres intolerante. Por eso, no sé. No, no lo sé. No sabes. No sé, sé que me revuelve el estómago, pero... ¿A qué edad perdiste la virginidad? Eso es, no es una pregunta válida, güey, porque es un fact que sí conoces, güey. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Convénceme. De... Convénceme. Dime la verdad. Vergas, güey. ¿Por qué esa risa? Ah, no, mami. Qué chistoso. Qué chistoso. Nos rimos todos. Siempre, güey. Sí. Es divertido acordarte de cuando coges, ¿no? Creo que eso sería triste, ¿no? Que te rías. No, pues no te puedes. Ah, no mames, qué chistoso, güey, qué divertido. Güey, así yo me la paso cuando cojo, güey. Te ríes. O sea, si ¿sí o no ubicas. Te burlas de la mujer. Si ¿sí no ubicas el momento. La ves como un objeto. Si ¿sí no ubicas el pinche momento incómodo, güey, de que haya caído en tu trampa. De cuando rompes esa. Oficialmente, Efraín acaba de declarar que ve a la mujer como un objeto sexual y una burla. O sea, está riendo. O sea, si ubicas. El momento, señor político. Mira, la verdad, correctas. Yo no quiero hablar con alguien. Si ubicas el que objetiviza a las mujeres. Si ubicas el momento de ruptura de intimidad cuando se desnuda, ¿no? O sea, no es un momento estúpidamente sexy. Solo te importa que se desnuden. Cuando te quitas tus calladita, calcetas, güey. ¿No? Calladita, hija de la chica. Momento. Tú nomás coge. ¿Qué? O sea, es un momento. Si me guachas, ¿no? Es un no, momento. No te he visto coger. Honestamente. O sea, hay. No quiero. Hay movimientos que son incómodos, ¿no? Al momento en el que te desnudas, como quitarte las putas calcetas, güey, o cosas por el estilo. Yo me la quito. Pero no, yes. Pero me explico, que no es un momento sexy, güey, o algo que vayas a hacer rápida y ágilmente, o sea, ¿no? Sí se puede. No te haces eso. Mientras te estás haciendo, no sé, moral. Bueno, ya se puso muy cochino es que esto. Estás, pero, o sea, te digo, es eso, güey. Por eso yo traté de aprovecharlo, güey, hace como 2 años. Es que no es... Te gusta aprovechar de las mujeres. Es que... Efraín, machista. Okay. Güey, es que no encontré una manera. ¿Y a qué edad, güey? A mí qué chingas me importa todo eso. ¿A qué edad? Güey, eso es algo que... Que... ¿Qué verga te voy a decir, güey? Pues no sé. Tú por lo hiciste, ¿no? ¿O no todavía eres virgen? No, sin ya, pena. Ya. ¿Ya qué? Ya desfloré, ya sé. Ah, desfloraste. ¿Te desfloraron o qué? También, ¿no? ¿Sí? ¿Te desfloraron? Define desflorar. ¿Te desfloraron el asterisco? No. ¿Por qué dices que sí te desfloraron? No sé, güey. No, sea, más por... Yo acomodaba el desflorar. Por deseo, ¿no? Virginidad y ya. Ay, güey. Es que estás chavo. Tranquilo, güey. Es que era desflorar, güey. Pero no importa. Te exploraron el culo, estamos bien con eso. Somos incluyentes. Inclusive. ¿Qué va? A la verga. Ok. Siguiente pregunta y última, ¿no? Ya la última pregunta de anoche. ¿Tú piensas, güey, que los judíos merecían el holocausto nazi? Tomando temas fuertes, ¿no? Políticos. No contestes esa pregunta. Estamos hablando de ya eso. Es como condenarte, ¿no? No lo hagas. Si tuvieras que elegir entre casarte con no sé, güey, ¿Si ubicas a Britney Spears? No. Qué falta de cultura popular. Sí. ¿Ubicas a Katy Perry? Sí. ¿Y ubicas a Salma Hayek? Sí, la perra. Ah. Objeto sexual. ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál me tengo que casar? Sí. Si tuvieras que casarte con alguna de ellas dos, güey. Y tuvieras que matar a la otra, güey. Públicamente. Güey. No, no, no, no es broma, no, no los investigue. No los investigue. Esto no es un atentado. Esto no es cierto. Perry o Salma Hayek. La neta. No, a veces que Katy Perry está bien buena y canta bien perro. La neta sí mataría a Salma Hayek, güey, para que salga. ¿Efraín lo declaró? Si mato a Salma me Hayek. Me aparto totalmente. Por Katy Perry. Me quito totalmente toda responsabilidad que conlleva este hombre. No sé nada. Llegué aquí accidentalmente. No sé de qué está hablando. Yo no tengo nada que ver con un presunto asesinato. Salma Hayek. Me desprendo totalmente de toda responsabilidad. Adiós. No, Salma Hayek. ¿Vivirías en un mundo sin Salma Hayek, güey? ¿Yo? Pues sí. Sí. Está bien, ¿cuáles eran? ¿Verdad? Y así. Ah. Mira, la neta todo fue verdad. Noté eso que hiciste ahí. Todo fue verdad. Menos una cosa. ¿Quieres saber cuál cosa? Ok. Cuando dijiste que la mujer era un objeto sexual. Eso no era cierto. Porque yo sé que tú no piensas así. Aquí estamos. Aquí estamos apoyando recto, ¿no? El feminismo, ¿no? Somos, apoyo movimientos. Apoyamos el feminismo. No, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál fue la segunda pregunta, güey? Neta ni me acuerdo, güey. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Neta ni me acuerdo, güey. La segunda pregunta era. Yo tampoco. La primera era si eras gay. Ajá. La tercera era si acá perdiste de virginidad. La cuarta era entre Salma Hayek y esa cosa. Uh-huh. Katy Perry. Y la segunda no recuerdo. ¿La hicimos? Sí. Mira, por eso están estos registros, güey. Pues dijimos algo. Es que qué, güey. A lo mejor esa era la mentira. Que no. Ah, no, toda la mentira, ¿verdad? No suena. Es que yo sé que la última sí es mentira, güey. A la verga, Katy Perry, güey. La neta. Salma Hayek. Uf. Katy Perry, ya, valiste verga, ¿no? O sea, todo eres en serio menos lo último. La primera se declaraste homosexual. La primera en un nivel bajo. O sea, exageré. Te declaraste homosexual abiertamente. Exageré. No. Exageré en parte. Pero sí hay un parte verdad en eso. Ya la tercera, pues sí, ¿no? O sea, ni siquiera di una respuesta, güey. That's no, the fucking point. No, no importa. No. Ya la segunda. Es que, güey, qué verga era lo segundo, güey. No sé, güey. A lo mejor algo relacionado con sexismo. es que ya en cuanto hiciste tu pedo de ver a las mujeres como un objeto, ya perdí el hilo de la sí, puta conversación. Sí, yo también. A lo mejor fue algo chistoso, güey. Sí, a lo mejor da asco, ¿no? Quizá todo este material de asco. Pero a lo mejor le gusta un otaku o algo así. A los otakus les gustan todo, güey. Sí, los otakus son pendejos, sí. Qué mal. Es agradable. Deshaciendo, destruyendo público potencial, ¿no? Güey, pues tú dijiste mantente auténtico. Pues sí, güey. Sí. Pues sí, los otakus valen verga. Me caen bien, son buenas personas, pero no les quita lo pendejo. Pues sí. ¿O tú qué piensas? Pues es que sí están bien pendejos. Sí, todos. O sea, yo como... Ver anime, pues era pendejo. No. Sinónimos. No. Tampoco. Sí, cómo no. No, el único anime bueno era Dragon Ball. Grande madrazos, ¿no? Progreso a la trama, güey. Trama ni qué jotería. Yeah. Los chiles eran hombres mamados. ¿Qué son esas pendejadas? Dándose de putazos, güey. Güey, ¿a poco no te excitaba ver a Wok? Digo. No te gusta. Sí. Ah, sí. Sí. Sí. Yo siento que vamos a terminar haciendo un programa muy gay. Y a la vez muy machista, güey. Todo lo malo. Y otaku, güey. Estamos hablando de Batman. Güey. O sea, es que está chido eso. ¿Dónde quedó el punto sano? ¿Sabes por qué funciona? Porque estamos criticando algo que estamos demostrando hacer. Y si la gente capta ese doble sentido, va a funcionar. Va a funcionar. A menos de que piensen que somos unos haters, güey. Y ya. O sea, no tenemos que tomar tampoco tanto hate, porque si no va a rayar. Va a rayar tu mamada, ¿no? Ah, ya no eres un chiste. No eres lo que prometiste destruir. Pero no es un chiste continuo, güey. Realmente sí apoyamos el feminismo. No apoyamos a los homosexuales. Ah, cabrón. O sea, los queremos. Todos. Ah, ya. Sí, la resolución pendeja. Love. Ay, amor para todos. Love is love, güey. A menos que sea entre hombres. No. Pero mujeres sí. Porque está rico. Está sabroso. Yo lo disfruto. No, no es cierto, no me hagas caso. Yo disfruto todo el tiempo, ¿no? Sí. Estamos hablando de otra cosa más importante. ¿Batman? Estamos hablando de Batman. Sí, Batman. Pues sí, Batman es importante. Se puede decir, creo que lo que vamos a concluir es que Batman es importante. Espérate, es que vi un video bien perro, güey. Yo no. O sea, esto es topic pro feminista, pro negros, no hemos tocado eso. Es que soy prieto, güey, sería muy hipócrita. Racismo. Y ese puede ser racista con los blancos. Bueno, vi un video de Christian, creo que es el puto nombre ese, güey. Es un canal bien perro que hace videoensayos, güey. Y hablaba de que en la época de oro de los cómics, de cuando los personajes icónicos como Batman y Superman dieron el vergazo, que Mujer Maravilla también daba el vergazo en los cómics, pero nunca tuvo una representación en otros medios, güey. O sea, que nunca se le hizo nada, güey. O sea, nomás por sus huevos, ¿no? Que si era un personaje icónico, si podía estar bien perro, güey. Si podía jalar ciertos pedos importantes en materia de guión. O sea, tramas importantes. Y pedos importantes en cultura, ¿no? Por representación de mujer fuerte y la chingada. Pero ni siquiera se le dio oportunidad porque nadie vio como esa opción de mercado. Con un chingo de excusas que sutilmente el güey dice es que es como machismo esta madre. Pero es como de que, güey, pues sí, ¿no? ¿Qué hizo que Wonder Woman no la reventara, no? Porque sí la reventaba en cómics. Entonces no tendría sentido. Bajo una opción de marketing no tenía sentido no hacer otra cosa. Pero la cultura siempre puede más. Está demasiado internalizada en las personas. Pero pues sí, está cabrón, ¿no? O sea, yo imagino que Wonder Woman... O sea, yo lo viví hace poco, obviamente... Pero imagino que durante un tiempo sí era como un por así decirlo, un puente, güey, para las mujeres, para identificarse con alguien que fuera, no sé qué quieras, pero bueno, continúo hablando. Ya déjame hablar, cabrón. ¿Sí? Habla más fuerte. No, ya voy a hablar bajito, güey, ya perdí mi punto por tus pinches pendejadas. Como decía, la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, güey, yo siento que por un tiempo fue para la mujer americana, güey. Ese símbolo de que you can do it too, ¿no? O sea, podemos hacerlo también, güey. Y por lo mismo se vendía, pero era como muy... un mercado escondido hasta cierto punto, no sé si lo veo. Desconozco totalmente ese tiempo y desconozco totalmente cómo haya funcionado. Pero siento que no se hizo una película de eso porque el mercado que tenían los cómics de Wonder Woman no era una fanbase activa, como lo es Superman o Batman desde siempre, ¿no? O sea, hasta Warhol quiso hacer la película Batman. No sé si sabías eso. Hizo una película que se llama Batman. Andy Warhol. Y sí era de Batman, pero era una película como conceptual. Sale Drácula también. Y es una película muy... surreal hasta cierto punto. Y fue la primera película de Batman que se haya grabado. Y fue sin licencia. Andy Warhol. Culturizando, ¿no? Andy Warhol haciendo... ¿cómo se dice? No se llama precuela. El precedor. ¿Predecedor? El que va antes del... ¿Predecesor? El predecesor de Batman vs. Drácula, güey. De como 50 años antes, ¿no? Pues sí, está medio raro. Ya luego se volvió a grabar otra película de Batman, pero ahí ya no me interesaba, ¿no? Ya cualquier director pendejo, ¿no? A lo mejor es de culto, ¿no? Pero yo no... Hasta Tim Burton me importó las películas de Batman. ¿No te gustó ninguna de Burton? Hasta Tim Burton me gustaron las películas de Batman. Las soportables. Y las de, no me gustaron las de Tim Burton. Ya las otras que hicieron de Batipezones. La Jim Carrey está rescatable por Jim Carrey. El acertijo. Pero esa es la 2, ¿no? La de Batman Forever. No, la Batman Forever es la que te digo. La de Batipezones. Sí, es que a lo que yo me acuerdo, las chidas salían. La chida es la del Joker. Es la que hizo Tim Burton. La segunda es. La segunda es con el pingüino, ¿no? Luego contra. Entonces la tercera sí, el pedo es porque era el acertijo y frío, ¿no? Sí, no. Con frío era Bane y Poison Ivy. Entonces esa es la 2. No, esa es la última. La Batitarjeta es la última que sacaron de esa saga. Batitarjeta. Es que se tiene una tarjeta. Sí, ya me acuerdo cuando Poison Ivy. Eso se... Pero ahí no sale el acertijo, ¿no? No, no sale. Ah, entonces la chida es la del acertijo, güey. Esa es la 2. Pero es mejor la del Joker, por mucho. No he visto la del Joker, curiosamente. Es la mejor de esa saga. Porque es la única que realmente se siente como Batman. Porque la del acertijo, lo único interesante era el acertijo. Y no puedes vender una película con un personaje. A menos de que trate de un personaje, ¿no? Ahí sí, pero, o sea, si hice una película de varios personajes, ¿para qué quieres tantos personajes si no sirven para nada, no? ¿Qué traigo, no, güey? Pues nada, está activa, ¿no? Le di ahorita un poco de cocaína, bueno. ¿De coca? No sé, es un gato, son nocturnos. Los gatos viven en la noche, los humanos no. Por eso está tan activo y nosotros no. Adiós. Y pues sí, güey, yo creo que la mejor película de Batman para mí, güey, siempre va a ser la trilogía de Nolan. La peli, dijiste una trilogía, güey, la película. La segunda, el Joker, da. La vez. Pues es que sí es lo mejor. Ni se pregunta. Es obvio, es que. Bane está bien vergas, la neta me gustó mucho la tercera, más que la primera. Y eso es polémico hasta la chingada. Pero hay que ser beef, ¿no? Hay que hacer que la gente nos miente la madre, ¿no? ¿Qué era beef? Como drama, pero. No. O sea, sí. Sí, pero no. Pues como, no es drama tipo viejas, es drama como tipo vatos, ¿no? O sea, no es tan dramático, pero sí es como pirar. Y pues sí, yo siento que es la mejor. ¿Cuál es tu película favorita de Batman? ¿De Batman, güey? Sí, ¿cuál es? Es que no mames, las necesito ver, güey. Las que hayas visto, güey. Afunar. Enredar. La neta me gusta mucho. Ya, pasándome al mundo animal. Porque es la que recuerdo. En película de Batman. La de Red Hood. ¿De Red Hood? Muy moderno. Creí que ibas a elegir algo más clásico, como de Taz o algo así. Es que pues no he visto las de Taz completas. No, la del fantasma. ¿No has visto? No. Por eso. Me faltó Red más. Hood. Es que no mames, me mamó el drama acá. Team de. ¡Qué verga, Batman! ¿O cómo se llamaba, güey? Si era Team Drake, ¿no? Que era violento y la chica. No, es Jason Todd. Y eso entonces es el Red Hood. O sea, me mamó el drama relación Robin Batman, ¿no? Que es como, a ver, vergas. Entiendo que no mates raza, ¿no? Y la chingada. Pero este pendejo me mató, ¿no? ¿Qué pedo? Porque no lo está muerto, ¿no? Sí, está perro eso. Sí, y pues todo lo trastocado que se metió ese güey. Es que está chido. Mi favorita de las animadas. Creo que es la primera. De la primera parte de Dark Knight. También está perro Dark Knight. O sea, me gusta mucho La segunda parte, ya cuando hace todo su rollo de la revolución, pero ahorita al final no me gusta. Se me hace medio pendejo. Lo que me gusta mucho es cuando la pelea con Superman. Se me hace una joya. O sea, lo sacaron muy bien del cómic, la neta, el estilo está muy bien hecho. Como estilo y como sacaron todo el cómic, se me hace muy bien la película, pues. O sea, está como hasta cierto punto muy fiel al estilo. Yo siento que está cabrón animar algo muy al estilo del cómic. Porque no sé si te has fijado últimamente en las películas. Ah, bueno, es que también están basadas, no, nada, es que están basadas en el 952, pero las... No me extendé. Me gusta mucho la primera parte de The Dark Knight Returns, porque tiene una pelea muy chida con el Joker en el circo. Y me gusta también ese onda de que cuando Batman desaparece, el Joker como que deja de estar loco. No sé si te acuerdas que está así como sentado. Ajá, y luego ya cuando lo mencionan, vuelven a mencionar a Batman en las noticias. Y empieza a como a moverse y dice: Batman, querido, ¿cuánto tiempo? Y es como: no mames, güey, el Joker volvió. Sí, está chingón. A mí me gusta mucho esa escena. Y me gusta mucho la escena cuando parece que le rompe el cuello al Joker. Es como, no, no se ve, pero se escucha así. Siempre cuidando de la muerte a los niños. Pero sí, está muy... se me hace muy intenso. También al final de The Killing Joke es como un rollo así de... te da a entender que muere el Joker, pero no realmente. Y este se me ocurrió su tema, güey. Vamos a hablar de los mejores dúos de antagonista y protagonista, güey. Kira L. Sí, algo así. No, o sea, ya arranqué el carro, güey, la neta. Ok, da tu punto. Kira y L, güey. ¿Por qué, güey? Es el dinamismo de su amistad, ¿no? Porque inician con el conflicto obvio, la enemistad. Pero se vuelven amigos, eso es lo que le da el peso culero, güey, a la necesidad de matar a L. Y son mensajes profundos, crack, o sea, podemos verlo en un pedo, en un hecho personal. Yo me refiero a la misma relación con los personajes. Sí, sí hay. Sí hay, pero es de mamucho y jalapero. Dale pausa. Para que no se escuche como que todo ese silencio. Es menos del que lo quieras editar. Ponle en 3 meses. Ya tenemos 10,000 suscriptores. Y no sé, 6,000 oyentes en Spotify, ¿no? Y ya pasan otros 6 meses, güey. Y ya llegamos a no sé, 500,000 suscriptores. Y 150,000 oyentes, ¿no? Radio escuchas, no sé, podcast. Escucha podcast. Podcasters, ¿te oyes? Podcasters. Y ya no sé, güey, en un año llegar a 1,000,000 de suscriptores, ¿no? Y ya de repente que nos empiecen a invitar a conferencias, güey. O no sé, lo que te voy a decir. Yo siento que esos cabrones nos invitan a la mole, nada más. No se me ocurre otro lugar con alguien que hace podcast friki de ese estilo. ¿Dónde le pongo este mal? Ah, tíralo, ya no sirve. Cabrón. ¿Qué te iba a decir? Primero es como que, ah, vamos a quedar mal, ¿no? Diciendo, ¿te imaginas que pegue? Güey. Sí, pero, o sea, yo sé que de mis... no sé, quizá ni siquiera nos traiga nadie, pero... No sé quién traía esa idea, que si estaba perro. ¿Qué? ¿Triunfar? No, era como, nosotros hacemos este podcast sin edición a la verga. Debemos de hacerlo, ¿no? Sí. Pero es que mucha gente lo hace sin edición. No es tan raro. Los de Alex Fernández no tienen edición. Ojos de princesa. Pero, o sea, sí se siente como más natural. Nada más que si te expones un chingo a los silencios, ¿no? Ajá. Pero es algo que ya domina alguien. O sea, por ejemplo, si es como nuestro podcast, lo que hace Alex Fernández, no callas. Pero buscar dinamismo, ¿no? Así como otra cosa. Y como, por ejemplo, si nosotros llegásemos a tener un invitado, que es lo que pega. O sea, si te fijas, cuando la gente consigue contactos de invitar gente, es cuando empieza a pegar. Porque la gente va por esos güeyes y ya luego escucha los cotorreos solos y así. Ponle, no sé, vamos a aspirar a artistas de aquí, ¿no? No sé, güey. Está el pendejo y ya se quedan en el círculo de Guadalajara. Pendejo. tal pendejo de y ya luego artistas chidos de aquí, pero ya de un poco más nivel, ¿no? Así, no sé, donde interesamos Santa Grefa, ¿no? Con los pinches cholos, ¿no? Que nos quitan la cartera, pero... O a Panteón, ¿no? A Doctora Shenka, que también son de aquí. Nada, verga. Ya volado, mijo, ya. El éxito. Ya éxito. El cielo es el límite, dice. Sí. Sí, pues sí, sí, lo sentí. Güey, es que la neta esto no lo puedes subir. Es que esto es un pro en los formatos de podcast, güey. Porque es que, güey, yo no necesito hacer nada, güey, más que mantener el audio decente y poner una imagen de fondo, güey, y ya, la verga. Y la neta también es como fácil de digerir los podcasts. Mucha gente nada más va como al trabajo, lo pone. Se regresa al trabajo y pone el resto, ¿no? O vas caminando por la calle o estás haciendo aseo. Estás escuchando a los pendejos hablar de cosas que quizá olvidas en 2 horas. Pero ¿a quién le importa? O puede ser, a mí no me importa. O pueden ser un pedo de que hablen dos pendejos que te cambia la vida, así de la verga. Ah, pero pues yo no aspiro tanto, la verdad. No, pero me refiero a defendiendo a los podcasts, ¿no? Defendiéndome, no, sí, a mí. Sí, o sea, puede ser cualquier, o sea, cosa, güey. Porque si he visto podcast y yo, a la verga, güey, esa idea. Es que, ya depende cómo se desarrolla. Pero, por ejemplo, nosotros que la neta, o sea, me gusta mucho como ese cotorreo de buscar algo que podamos meter temas así como raspar más que nada temas un poco profundos y ya meternos muy cabrón a temas como de cultura pop y de, pues no sé, pendejadas, ¿no? Absurdo, totalmente, como siempre. Ajá. Bueno. Pero mantenerlo en esas tres cosas, entre el friquismo, entre la crítica social, nada de política ni noticias, no, de eso no me gustaría, ya te había dicho. Te digo, friquismo, entre crítica social y no sé, güey, pendejadas. Deep shit, estupideces. Ajá, pero que la deep shit solo se, sale, está en medio. Es la... Que se raspa así bien ligeramente. La deep, es como el triángulo de exposición, güey. Ajá. Cuando las otras, las tres están juntas, se genera el deep shit. Sí, pero que no sé, güey, a lo mejor vamos a hacer algo, ¿no?, con esto. Un segundo, por ejemplo. Ah, cambia el mundo. Cambio social, güey. Cambio social, güey, sí. Bueno, Kira y L. Kira y L, güey. Mira, yo no estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo, pero tiene que haber polémica. A ver, pero no. Tiene que, o sea, sí estoy muy de acuerdo, pero tiene que haber discusión. Sí. Es que a mí lo que me interesa es este pedo, güey, de la relación antagonista y protagonista, o parte buena, parte mala, es que la relación que se genera entre ellos, güey, más que nada, fuera de sus repercusiones en el mundo y Kira y ser malo. No, güey, es que son como compas, güey. Es que es como un conflicto de triple, ¿no? Personalidad, uh-huh. Doble personalidad, que es como, L es L, ¿no? Pero Kira también es este, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el nombre de Kira? Light. Kira también era Light. Y ahí es como, güey, a ver, el enemigo de L no es Light, es Kira. Y porque el vato ya estaba tocado. ¿No te das cuenta, ajá, que de repente se quería Kira? Porque cuando se borró los... Ajá, cuando se borró el fue, o sea, ya salía acá. Ah, soy Light, la chica. Sí, incluso se hizo detective, sí. Chingo pendejadas. O sea, lo que le trastocó, güey, fue la de Note, pues. Uh-huh. O sea, el tener la capacidad. Sí, porque hasta cierto punto te dicen que hubiera pasado si nunca hubiera tenido la de Note, ¿no? Que si hubiera sido otro genio como L, ¿no? Pero, pues, en un buen sentido, como L. ¿Qué bueno? Que sí fue L. Sí, hasta que llegó L2, ¿no? L chiquito. L2. Y luego L chocolate y pasaron Death Note. Pues que sí, estaba muy bien. Hubiera terminado donde se iba a terminar. Death Note terminó cuando se murió L, güey. Ya. Sí, no existe más. No existe Vamos más. Vamos a eliminar todo medio que tenga la segunda temporada de Death Note. Vamos a borrarla. Kira gana. Sí, ya. Sí, punto. Ya luego se muere de viejito. Se muere por pendejo. Escribió su nombre por error. Güey, es que eso es lo único importante, güey, de esos pendejos. O sea, y si acaso exponer a Kira como dictador, ¿no? Esas dos cosas me parecen los puntos importantes de la segunda temporada de Death Note. Porque ya sí, ya gente. ¿Qué te decía? Sí, sirvió el café. Sí, más o menos. te decía, es que el punto importante era para mantener esa duda, era exponer a Kira como dictador y matarlo a la verga, ¿no? Porque no es como que si alguien siguiera ese camino realmente fuera como que, güey, sí voy a ganar. Pero pues también está chido, ¿no? Porque de cierta manera construye un poco eso de del bien gano, el mal gana, ¿no? Es como, solo gana, es cabrón. Porque siempre esa serie se mantuvo en esa línea difusa de moral. Porque realmente si lo piensas, ninguno era como bueno o malo. Kira tenía sus pros, él tenía sus pros. Los pros de él, pues cuidaba el mundo. Los contras, había todo de ti. No me queda tu privacidad, ¿no? Y Kira es como, mata a los malos, güey, pero... ¡Mata a los malos, güey! O sea, es un problema que a la vez es una solución. Y es lo complejo de esa trama. Pero se arruina cuando hacen el refrito, ¿no? O sea, es lo que yo nunca voy a entender de esa serie. Porque es un refrito de tu primera temporada. Es como lo peor que pudiste haber hecho. Sí. Otra, yo creo que otra pareja icónica de antagonistas, protagonista, antagonista, güey, sin llegar a dudarlo ni un segundo, güey, en mi vida. Creo que antes que Naruto, Obito, Naruto Madara o Naruto Sasuke, fue Naruto Pain. Porque, bueno, no gato, ¿no? Pero se entiende. Güey, es que sí está bien, es que cuando metes a Jiraiya en algo, güey, ya es deep. Sí. O sea... Es que Obito, la neta, se sentía de Kakashi. En ningún momento se sentía enemigo de Naruto. Sasuke es su novio, güey. Y Madara, güey, Madara salió de la nada, güey. O sea, está perro todo ese arco, pero pues, realmente, ¿qué coraje le va a tener Naruto a Madara? Orochimaru, güey, sí es muy buen villano, pero se veía más como un enemigo de todos, de la aldea. De todos, todos, cabrón. Es que es un buen villano, pero. Orochimaru no se sentía... contra el mundo, güey. Ah, pero no se sentía ese roce personal de Naruto y Pain cuando mató a Jiraiya, güey. No se sentía ese roce personal cuando casi mata a Hinata, cuando mata a Kakashi, güey. O sea, Pain fue un rollo muy cabrón, güey. Pain sí está cabrón, güey. Es que lo que te digo, es que lo que les mete el peso, güey. Porque tú puedes ver como ese pedo, ¿no? Naruto tiene conflictos con cualquier pendejo, güey, de la semana y se agarra a putazos, güey. Pero es la relación que tienes con el cabrón que te agarras a putazos. Lo que da la... Lo que te alimenta el salseo, pues. No te quemes, dona, por favor. Y, güey, sí se va a quemar. Güey, no agarres el café, güey. Dona. Sé que huele rico. Gracias. Y eso fue. No le pegué. Aquí también maltratamos animales, ¿eh? Ajá. Sobre todo, güey. Lo más probable de todas las pendejadas que sí. No, de hecho no, es lo menos probable. Por eso, güey, date fucking point. Es problema social. Vivimos. Ah, o sea, es ese pedo, ¿no? Ese roce lo que hace que neta, güey, te agüite ver a Naruto meterle un vergazo, ¿no? Sí. O te sientas orgulloso, sí, de que güey, te vergas. Es una satisfacción. Okay. Y además de que sí le mete una putiza, güey. El problema, como siempre, es como ya con el gato, ¿no? El sermón no jutsu. Sermón no jutsu. Sí, no, yo era como tú. Yo sufría y mírame. Tienes razón, era bueno. Revivir a todos. O sea, está chido una vez, güey. Está chido dos veces. No sé, ¿quién más evangeliza? Sabusa. Está chido Sabusa, ¿no? Se entiende. Pero ya, no sé, güey. Es demasiado, ¿no? Toby, Nagato. Lo único que no puedo evangelizar es al pinche Madara, güey. Por eso creo que es el mejor villano de Naruto. Y Orochimaru tampoco. Orochimaru se hizo bueno por sus huevos de la nada. Ya, la chingada. Sí. Pero sí, güey, o sea. Otro dúo icónico, güey. Aquí ya nos como nos saturamos. Nos clavamos en Naruto. Yo creo que otro gran dúo super icónico, güey. Yo y Jonathan, güey. Güey. Güey. Yo iba a decir, güey, Bugs Bunny. Güey, el pato loca. ¿Elmer? Ah, antagonista. ¿El terrorista? Antagonista. Ah. No, pato Lucas es como su Sasuke, güey. Ajá, no. Sí. Pero también. ¿Qué has dicho? Jonathan y Dio. Sí. Pero también Bugs y Elmer. Es que la relación de Boxy, es que vea, se compenetran, güey, Dio y Jonathan vivieron juntos toda su vida, güey. Sí. Aunque Jonathan sabía ese pedo, es como de, güey, te quiere mi jefe, cree que tu jefe le salvó. Mira, Dio mató un perrito, güey, en el primer capítulo. Yo no quiero a Dio, güey. Güey, pero, o sea, yo quiero reflejar el gran caballero que es Jonathan aquí. Pues sí, güey, es un caballero, por eso me dio. Con su compa, que no era su compa, güey, lo quería. Mira, ahora sí, se chingó a su vieja. Sí, sí, está bien, ¿te parece? Sí. Qué bueno, lo quería, aún así, le hizo una daga a su vieja. ¿No tienes problema con beber ahí? Mató a su papá. ¿Beber qué? Un café. ¿Café? ¿Ya no quieres? No, me dijiste si tenía pedo de tomarlo aquí. No. Creo que Mamucho no haya echado la marucha en ahí. Ok, entonces. Chingue su madre. Sí. O sea, le hizo esas mamadas, güey. Y aún así. Sí, güey. Sí, mató a su jefe. Es un pendejo. Pero es un pendejo con mamadas, ¿no? Pendejo con honor. Bueno, ya no hiciste eso, ¿no? Ay, ya. No mames, apenas agarró mi celular y dije, ah, qué pendejo, güey, alterando la grabación. Sí. ¿Lo escuchamos? Bueno, eso del honor. Es que, mira, voy a decir algo muy polémico. ¿Dónde está el azúcar? Para empezar. Voy a decir algo muy polémico. Quiero que la gente lo comprenda. Sé que suena mal. Sé que va a estar mal lo que voy a decir. Estoy consciente. Pero Yotaro me gusta más que Jonathan. Pero Yotaro, hijo de la verga. Yo sé que Yotaro es un pendejo sin personalidad. Nah, a mí me vale verga esa mamada, güey. Del Garis tú, güey. Yotaro, pero sigue siendo vergas, güey. Es chido. Ajá, o sea. Si existe gente, o sea, yo te lo pongo así porque mi jefe es como Yotaro, güey, o sea. Porque, o sea, me parece una personalidad comprensible, güey. ¿Es como Jolene? No, o sea, Jolene no sé cómo es, güey. Se pelea y hace desmadres y así, ¿no? Sí, está rica. Pero, o sea, te digo, como por ejemplo, ese güey, este Yotaro, es como de, güey, pues me vale verga el mundo, güey. Menciono algo de vez en cuando, güey, porque netamente me interesa mencionarlo. Y si no, todo lo demás es como, ya, váyanse a la verga. Y ya, ¿no? O sea, yo te lo pongo en perspectiva de persona real. Mi jefe es así, güey. O sea, no te mienta la madre y te dice, cállate, perra. Pero no, no. Pero no. Sí es como, yes, yes, yes. Como de, ya, deja de ser tus mamadas. Es que, ¿no? es que cámara, la gente sobrevalora mucho Yotaro porque no es el pinche protagonista cagado de siempre, ¿no? Porque yo se dejó la vara muy alta. Del personaje chido que disfrutas y la comicidad. Yosuke se siente un poco así, también es algo cómico, tiene sus momentos. Jonathan es una comedia involuntaria, es lo bizarro, ¿no? Todo eso de que Phantom Blood lo hizo bien y ni nadie ha llegado a hacer lo que hizo Phantom Blood con lo bizarro. Pero, pues entiende, ¿no? Pero Yotaro ya sí se siente como alguien shonen. Ya se siente como un pinche, no sé, protagonista de Goku, güey, o una mamá así, ¿no? Súper serio y, oh, soy la verga. Pero tiene escenas buenas, güey, como cuando juegan videojuegos. Cuando le lamenta un poco así, que dice, ¿acaso ganaré esto? No, no, no, no. ¿Acaso perderé esto? Yes, yes. Eso está bien chido, güey. A ver. No mames, es que qué pedo, güey. ¿Cómo había truqueado ese güey? Ah, el güey no, él no jugaba, ¿verdad? Ajá. Y por eso se confundía. Nada más presionaba. Gente lista. Sí, yo tal vez listo. Y ya, Deus Ex Máquinas. Bueno, ¿no? Y luego también. Parcialmente. Están los Crusaders, tiene escenas muy perras y que sí hacen honor a lo bizarro, ¿no? Como cuando enfrentan al sol. Es como, no podemos ganarle, pues vámonos. Es como, ¿cuántos protagonistas de anime no pudieron haber hecho eso toda su perra vida, güey? O sea, dijeron, pues no podemos, vámonos, güey. Sí, ya. Y se fueron, güey. O sea, el pendejo no se dio cuenta ni siquiera. O sea, su estante era como nada más estar ahí, güey. Y ya el piedrazo, güey. O sea, si está los cruceros, tienen momentos bizarros. Que se sienten chidos. Pero no sé, pues, si mis favoritos siguen siendo Diamond. Nada más por Kira. Kira es mi villano favorito. Es que es un ¿ves? Mal conflicto ahí con Kira. No hay relación potente, sí, sí hay relación, güey. No hay relación potente, güey. Hay relación, Kira, güey. Es un asesino serial. Güey. No hay conflicto personal ahí, güey. Su conflicto personal con es que viven en Morio nomás, güey. Pero es que ahí es como otro género, ¿no? El que trata de desarrollar Araki. No trata de desarrollar un shonen como Star Wars Crusaders o Phantom Blood, que el objetivo era llegar al jefe final, por así decirlo. En la dinámica que hacen en Diamond es un cabrón está matando gente. En todos los episodios. No sé si te diste cuenta. Hay alguien en Morio que está matando raza, vamos a resolver este pedo. Pero se dan cuenta que hay un cabrón que es más cabrón que todos los cabrones con los que se han enfrentado, porque ese cabrón mata gente, pero no pueden saber quién es. Entonces existe el conflicto, ¿no? No es un conflicto personal, es un conflicto de misterio, por así decirlo. Porque te presentan una serie de villanos que matan gente, al final los descubren y luego se dan cuenta de ciertas cosas, pero hay una constante que es Kira, que sigue matando gente y no lo pueden desaparecer. Y cuando alguien lo captura, lo mata. Esto hasta que llega la pinche morra fantasma, güey, que te la introducen desde el inicio, ¿no? Pero no te dicen que ella fue la primera víctima, güey, por eso está tan chido, güey, al final. Sobre todo porque Kira es David Bowie, güey. Pero sí te dicen que la mataron a la verga, güey. Pues dicen que la mataron, pero no te dijeron. Pero no te dicen quién. Y es por eso que es lo interesante cuando ocurre este giro, ¿no? De que Kira se queda prisionado en ese callejón. Y ya es como, güey, yo fui tu primer víctima aquí en Morio, te voy a matar. Ya, y lo mata. Lo captura, no sé, algo así. El reino de las sombras, yo digo. El reino de las sombras. Pero sí, la verdad, disfruté más Diamond por esa onda de que no es un shonen. No es saber quién es más poderoso, sino a ver quién es más ingenioso. Eso es yoyos, siempre fue así. En Stardust no, güey. Stardust no cuenta. O sea, todos tienen sus pros, güey. Stardust es como el desvergue más chido. Es el más chido. Popular, güey. Peleas más chidas, güey, pero... Es que hasta el protagonista, o sea, todos es que es el más mal chon. Es el yoyo más chon, güey. Peor, ajá. Peor desarrollo, mejor acción. Ajá. Ya en los otros es como, güey, lo mejor es el primero es como lo super, güey. Lo más bizarro de todo, porque en partes aburre. O sea, honestamente no me aburre en partes. Lo chido es Speedwagon. Mantiene la serie muy a flote Speedwagon. Pero yo sigo diciendo que el drama dio a Jonathan. Es que la neta, pues sí, pero no me llama. No es un Kira, Dio. Dio es malo porque vivió mal y se hizo malo. Sí, Kira es malo, no es porque es malo, es un puto enfermo sexual. Y eso es más real que ser malo porque viviste mal. O sea, ambas cosas son reales, pero Kira se me hace mucho más completo que Dio en el sentido de trasfondo. Porque era un tipo normal y se lo dice cada rato. Al llegar a sus acciones, ¿sabes? O sea, sí. Él no buscaba ser un villano. Tiene más justificaciones a la manera en él como responde, ¿no? Dio es como, se extremizó a nomás ser malo. A odiar a los Joestar. Que es su único objetivo en la vida, odiar a los Joestar. Es como de vete a la verga, güey. Me frustraste una cosa. Chinga tu madre. Ya es como, para esa necesidad de ir a matarlo. Le hizo muchas cosas que pudieron haber dejado en paz su pedo. Mató a su perro, besó a su novia. Yo creo que antes de tener sus poderes, yo hubiera quedado a mano a perfección, pero se fue muy lejos, se puso la máscara. Un pedo. Es que ya era malo, pues. Parte de su personalidad, claro. Es que desde el inicio, güey, no sé si te acuerdas cuando su papá estaba enfermo y él le deseaba la muerte. Decía, como si, sí, qué bueno que te muriste. Muérate a la verga, güey. Sí, güey, está cabrón. Sí. Cosa que Kira... Kira era como, es que como por ejemplo... Kira es una coincidencia desafortunada. Ajá. Porque yo siento que si él no hubiera tenido el stand, no hubiera hecho esos asesinatos. Pero como la vida le dio la oportunidad de complacer sus deseos sexuales más enfermos, lo aprovechó. Porque para él todo era perfecto. Era como, güey, tengo mi stand, nadie me va a hacer nada. Pero pues, llegó Yosuke, ¿no? Llegó Yotaro. Gente con otra moral. Gente con moral. Con la capacidad de ver qué sigue. Sobre todo. ¿Sí se llevó un café? Ya, ¿no? Punto. Sí, ya hablamos mucho de Yoyos. Es bueno Yoyos. Buena música. Buena música. Y buenas opiniones. Ya está perro. Sí, ya es muy buena. ¿Tu mejor serie del anime? No lo sé. No vamos a hablar de eso nunca. Desde hoy, es muy fructífero. Declaro que en este podcast no vamos a hablar de mejores cosas, sino de cosas que nos gusten más. Aclarando. Dejando. Aclarando lo puto obvio. Pero no toda la gente lo entiende, güey. Hay gente que neta. Cuando estoy hablando de algo que implícitamente ya es subjetivo, necesito justificar que lo digo. Pero como queremos visitas, güey, nos la vale, vamos a poner los títulos: los 5 mejores cómics de la historia. Y no vamos a hablar de cómics, güey. No. Vamos a hablar de, no sé, el Chavo del 8, ¿no? Los mejores episodios del Chavo del 8. Güey, sí estaba perro el Chavo del 8. ¿Tú crees, güey, que el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado eran la misma persona en diferentes líneas del tiempo? El Chavo ya ha crecido, güey. Ajá. Se volvió el Chapulín. Sí, tú crees eso, güey. Es una teoría muy, muy fuerte. Es funcional, güey. Es muy fuerte esa teoría, güey. Sí, o sea, es como time skip. O sea, si te das cuenta, los pinches sketches, el cambio de sketch a sketch no era otro mundo, otras cosas. No, era un time skip, güey. Era como, acabas de ver cómo el Chavo le robaban. Ahora ve cómo ayuda a evitar que le roben a alguien más. Crecimiento, güey. Sí. Yo siento que el Chavo decidió ser el Chapulín desde que lo corrieron de la vecindad. Yo siento que desde ahí entrenó, ¿no? Con Ramón, el boxeo. Ve, el Chapulín Colorado es un símbolo, güey. El Chavo lo conoció de chiquito porque hay historietas del Chapulín Colorado. Y él se convirtió en el Chapulín Colorado. Como güey. El Capitán América. A ver. Pues sí, o sea, cuando hicieron al Capitán América era un símbolo, ¿no? Ya luego se hizo real. Así se creció Evans. ¿Verdad? Sí, ya se ve el Capitán América. Era un símbolo, o sea, nomás va la guerra y todo. No, pero o sea, la concepción del símbolo de Capitán América. Sí, güey, fue la guerra, ya existe. Chris Evans es Capitán América. Gracias a los cómics, a las películas. Pero me refiero a. Vete a la verga. Sí, te entiendo. O sea. Chris Evans es el actor que hace de Capitán América. Ah, ya entendí, güey. Es que yo creí que decías que en los cómics, güey, el nacimiento del Capitán América se da porque tienen como que el símbolo. Y la noción del Capitán América y luego... No, como en la película. Sí, ok, ya entendí. Que primero es como que marcha, sí. Y luego va a Vietnam. Bueno, a Alemania. Sí, no te entendía. Bueno, sí, pero también Chris Evans es el Capitán América de la vida real. Capitán América. Sí. Y la antorcha humana. No. De eso no se habla. Güey. De las películas de los cuatro fantásticos aquí no se habla. Güey, todas son malas. Estaba perra la. Todas son malas. Güey, las de Fox. No ha habido película buena de los cuatro fantásticos. Güey, estaba bien, güey. No ha habido. Güey, la primera mira, estaba pues, bien. Comentario polémico. Crítica social, comentario polémico. La nostalgia es perra. La trilogía de Tobey Maguire es una mierda. Ya lo no, dije. No mames. Lo dije. Mira, güey. Defendiendo a la gente. La 3 de Spider-Man, mal. Todo lo demás de Spider-Man, de Chris Evans, bien. ¿De Chris Evans? ¿Tú te la ¿cómo ves? Se llamaba? Tobey Maguire. Tobey Maguire. ¿Sabes quién es el actor? No sé quién verga es Chris Evans. Mira, cállate la verga, güey. Ni me acuerdo el nombre, güey. Los actores, sus nombres cambian mucho, güey. Sabemos a los tienen el mismo nombre, güey. Todos. Todos los actores de todas las películas son lo mismo, güey. Ah, ¿qué? O sea, Robert Downey Jr. alguna vez hizo Hulk. Sí, güey. En materia de lo que estamos hablando aquí es lo mismo, es esencia, ¿no? Ok, o sea, no importan esos actores. A la verga, esos actores. Las películas de superhéroes lo mismo. No son sí, güey. No son sí. Bueno, güey, mames, las de Spider-Man. Las de Spider-Man son una verga, güey. No son una verga. Son... Güey, las primeras dos son una verga, no güey. Son una verga. Sí. Son buenas. Y hasta ahí. No, las mejores películas de Spider-Man. Mira, no ha habido mejor película de Spider-Man. Pero honestamente, en mi opinión, Tobey Maguire ya sería bien ruco para ser Spider-Man. Ya se veía señor. Güey. Un señor haciendo Spider-Man. No mames, güey. No. Ve a Andrew Garfield. O ve a Tom Holland, güey. Compara a esos dos güeyes con Tobey Maguire. ¿A poco Tobey Maguire no se ve mucho más grande? Sí, güey. Pero todo el puto cast también. Y eso está bien feo. Se llama dirección, carnal. Establecer un status quo. No, sí, sí, te entiendo eso. Pero te digo que no son películas malas. Pero no son películas trascendentes, güey. Al menos yo no las veo así. ¿Cómo no? Güey. Un gran poder. Güey, ¿eso qué tiene que ver? Podríamos decir que lo trascendente es la esencia de Spider-Man, pero transmitieron muy bien la esencia de Spider-Man. Pues mira, primeramente, ¿qué es Spider-Man, no? Hombre araña. Eso tenemos. Es que está bien culero. Porque, o sea, es el factor sorpresa, güey, ¿sabes? O sea, porque estamos hablando algo bien, güey. Pero es que mira, yo a Spider-Man siempre lo he visto como ese morro castroso, que es buena onda, que es amable, es honesto, pero es un pendejo. Para todo. Viejas. Y ese Spider-Man de Tobey Maguire, pues sí, es pendejo. Y pues sí, güey, es responsable y cuida de los suyos. Pero hasta ahí, güey. Octo Octavius es un villano, ¿eh? O sea, es un villanazo, pero en esa película se. Y ya el otro, güey, el Green Goblin, pues sí está mejor hecho, pero también es un. Güey, es que te digo, potencial desperdiciado, me acordaste. Hablando de antagonista, protagonista. Güey, el Dramonón de la 3 del hijo de Green Goblin, güey. Es que eso fue muy desperdiciado. Lo caricaturizaron hasta cierto punto. Pero es que toda la 3 es una caricatura, güey. Es como, ¿quién se le ocurrió que eso era cool, güey? Ver a Spider-Man bailando, güey, con un corte emo, es como. ¿Qué estás tratando de decir, güey? ¿Que los emos son muy atractivos o que son muy cool o rebeldes? Que están muy pendejos. Pero es que lo peor es que la escena no te da a entender eso. Porque las morras sí se le quedan viendo y así. La escena misma se veía como una farsa, ¿no? Así como muy exagerado, muy feo. Muy feo, muy feo. Pero, o sea, te digo, es como, güey, es que neta, güey. O sea, que eso para otra cuchara. Eso fue otra cuchara, güey, pero la gente criticó mucho a Game of Thrones por su final. Lo criticó morir. Yo siento que la trilogía de Spider-Man merece el mismo trato. ¿De que lo critiquen a morir? Pero, de que su final fue una mierda. Lo siento, güey, pues te desperdiciaste una saga. Sí. Es el problema con las sagas. Se juzgan total porque es una saga. Sí. Porque no eran tan chingón, güey, porque hizo casi todo bien. ¿Tienen un chingón? No lo veo. Ah, no. Casi todo bien. Es que también el pedo es el final. Siempre. Es que hacen finales muy culeros. ¿Qué pedo con el final de Batman? De la trilogía de Batman, o sea. ¿Por qué hacen eso de.? Es que lo que no entiendo es. ¿Por qué si hiciste algo bien? Haces cosas que están garrafalmente mal. O sea, ese es mi pedo. Te acepto que sean. Que se vayan degradando de calidad. Araki. ¿No? O sea. Yo chafa, o sea, Phantom Blood, ok. Yo Battle Tennessee, güey, ¿qué onda? Star Wars Crusaders, también qué onda, güey, pero como, ¿qué pedo con los personajes? Pero obviamente se mantiene como este rango de, güey, está bien, ¿no? O sea, pero así de pasarte de verga y hacer ya todo mal. Es que, lo peor Golden Wind. La peor de la tercera. De Batman, es que inicia muy chido. O sea, te van diciendo, no, güey, pues el morro este era un chingón para entrenar. Y era un pinche morro sádico. Y se enseñó a pelear porque vivió en la peor cárcel del mundo, donde metieron a Batman y no aguantó. Y si rompe a Batman, güey. Pero ves un conflicto que era así como entre dos cabrones. Luego ves una batalla campal de toda la policía, güey, y todos los terroristas de B. Y es como maximizarlo demasiado, ¿sabes? La esencia de Batman nunca ha sido esa. Nunca. Y yo sé que quería reinventar a Batman, pero mantuvo su esencia en las dos primeras películas. Mantener las cosas de un detective nocturno, un vigilante, no sé. La primera, organizaciones secretas, ¿no? Los pinches asesinos estos. La segunda, un pinche maniático, el Joker. Y dos caras, ¿no? Pero se mantenía como en una, en un proceso nocturno, en un proceso sutil. Y de la nada ves al Batitanque, güey, partiendo madres en la calle. Y luego ves que le hacen una estatua. Y ya no entiendes nada, güey. Es como, ¿cómo llegamos de aquí a aquí, no? O sea, pero pues son buenas, son muy buenas, o sea. Es que el pedo con las sagas es tratar de rascarle, güey. Araki, otra vez, gracias, Araki. Tú no lo intentaste rascar, güey. O sea, sí le rascaste, pero te importó más hacer lo que querías. Ajá. Eso es algo que sí respeto de Araki. Que se nota que cuando quiere hacer algo lo hace, le vale ver. Así que todo feo, ¿no? Todo cucho. Pero es que, o sea, te digo, el pedo de rascarle es de que, güey, o sea, tienes que maximizar un conflicto o llegar a un extremo, güey. Porque para generar ese drama de acción, güey, necesitas llegar hasta allá, güey. Porque las cosas que ya exploraste no tienen sentido volverlas a hacer. Pero como ya llenaste las cosas de una manera, no sé, completa, ¿no? Uh-huh. Ya meter harina de otras mamadas ya es como de, ah, ya no, güey, te la pelas. ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo, no? Te digo, yo considero ese el conflicto con Spider-Man también, sí. O sea, es que vi el video de, güey, es que ese güey es una verga. Captain Crispian, pero así. También hizo algo sobre Spider-Man y ya hablaba del personaje de Spider-Man, cómo era complejo, ¿no? De su relación, su vida era como de Peter Parker afecta a Spider-Man y Spider-Man a Peter Parker, güey, todo el tiempo. Y los conflictos más grandes eran, primero, ser Spider-Man, ¿no? Que es la película 1. Y ya el segundo es de, si no eres Spider-Man, ¿qué eres, güey? Manteniéndose en ese hecho como existencialista, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué hace Peter Parker, no? Y se enfoca en eso y es lo vergas, ¿no? Y ya la 3, ya cuando ya resuelves tus conflictos como personaje, entonces son Spider-Man, ¿no? Te sacas conflictos del culo, güey. Porque en esencia ya no tienes. Y fíjate que ahí sí se nota la ejecución, ¿no? Porque cuando salió el cómic, bueno, es que primero el simbionte salió originalmente en las Guerras Secretas. Pero cuando hicieron interesante el simbionte fue cuando hubo un arco de Spider-Man que el simbionte tomó control de él y pasó algo como una 3, pero bien hecho. Spider-Man empezó a ser muy violento y muy drástico con lo que hacía, y por todo ese pedo se murió Gwen Stacy con los cómics. Entonces está lo interesante, ¿no? O sea, supieron manejarlo de una manera en la cual se sentía fiel a una lógica del personaje, más que nada, una coherencia del personaje. ¿Por qué tiene estos pedos? Porque no puede vencer a este güey. Ahí está el conflicto inicial. No puede vencer a este cabrón. No es mucho más fuerte que tú, ¿no? Están flaqueando tus poderes, tus sentidos arácnidos están fallando. Estás fallando como Spider-Man. Entonces, ¿qué haces, güey? Buscas poder. En su desesperación por proteger a los suyos, se convierte en el simbionte, ¿no? En Spider-Man negro. Arre, ¿no? Pues se putea a estos güeyes, pero luego se da cuenta de que es más fácil todo así. Pero es pues, como está el pedo de que es un simbionte, pues empieza a volver loco. Y es un pedo como muy conflictivo de que es más importante, ¿no? Ser más fuerte para proteger a los míos y volverme loco, o ser débil, arriesgar mi vida más, pero mantenerme siendo yo mismo, ¿no? Y al final se da cuenta que pues su fortaleza no venía de... Es la clásica, ¿no? La clásica de cualquier pendejada, ¿no? Pues la fortaleza no era el traje, güey. Era tu voluntad, güey. No es un pedo. Pero pues en su tiempo sí fue muy pegador. Pues, no, en los 80, güey. Pero pues también es el pedo, pues. Es que no sé, o sea, me gusta un chingo las símbolos, los símbolos, pero el hecho de que tus conflictos se materializan, ¿no? Más que nada en ciencia ficción y ese pedo, como es de que, pues sí, ¿no? Un conflicto de personaje que es como, güey, es que tu búsqueda de poder te genera, ¿cómo se dice? Resultados colaterales, ¿no? O sea, y es que se puede traducir bien fácil en las drogas. Uh-huh. Y el pedo, güey, es que te digo, con lo que se me hace perra de lo que se materializa es que aún así tú resolviste tu conflicto personal, güey, la repercusión ahí está, ¿no? Y nace Venom. O sea, ahí está. Más recurrente. Ajá, o sea, hay un resultado de lo que hiciste, güey. O sea, no, nada desaparece. Tienes un fantasma que persigue a Spider-Man. Y luego cuando haces este compa de Venom sale Carnage, güey. Carnage es otro pedo, güey. Carnage fue uno de los primeros villanos de Marvel. Como neta decía, este güey sí es un asesino. Porque, no sé, tú veías muchos villanos de Marvel y era como, güey, sí, este cabrón es malo. Ja, robó un banco, ¿no? Ah, este cabrón, no sé, güey, vende armas, pero no mata nada. Y luego se encana, güey, que lo sueltas y ese cabrón ya mató 15 personas, güey. O sea, si notas la diferencia, ¿no? Ve un doctor octopus, güey. A ese güey quiere avanzar en la ciencia y de vez en cuando se le antoja, no sé, robar un chingo de varo, ¿no? Matar a un político. Pero Carnage literalmente lo soltaban, güey. Y el vato ya se chingaba a 10 güeyes que veía por la calle, güey. O sea. Tenía razón, nomás estaba poco. Es que lo que pasa es que sí está medio pendejo, la neta. Pero se entiende porque si hay gente así. O sea, Cletus, que es el por así decirlo. ¿Cómo se dice? Cletus. El huésped. Del simbionte rojo. Sí estaba loco. O sea, ese vato lo arrestaron, según entiendo, porque mató a su familia. Y pues el simbionte rojo se supone que nada más puede estar con alguien que quiera matar. Y por eso se une a él. Dice, chingada, esto es muy simple, pero o sea, más que nada es un peso para Spider-Man. Un peso psicológico, porque se tiene que unir con Venom para vencerlo. Y aún así se coge a los dos Carnage, porque es un villano. Es que yo diría que es el primer villano Spider-Man que Spider-Man no puede vencer solo. En resumidas cuentas. Spider-Man puede vencer a casi todos sus villanos. Y lo más posible es que ya haya vencido Carnage en algún cómic, güey, es que son demasiados. Pero pues generalmente nunca puede vencer a Carnage solo. Es el primer peso de Spider-Man fuerte, por así decirlo. Bueno, no, es que el primer peso pesado fue Kingpin. El primer mafioso fuerte. Porque primero se agarra a pendejos como Rhino. ¿Sabes qué, no? Como ya nos quedamos con Spider-Man. Ah, Spider-Man. ¿Qué pedo con Spider-Man? Newverse. ¿Cómo era? ¿Un nuevo universo? ¿La de Sony? Sí. Muy buena. Buenas referencias. Muy buenas referencias a los cómics. Quizá se mantuvieron coherentes a su mundo, porque entiendo que Spider-Man Noir y bueno, creo que solo Spider-Man Noir no es nada así como sale en la película de bien chistoso, pero se burlan bien de eso. O sea, se mantienen coherentes a la esencia de lo que es Miles Morales, un chavo tranquilo, relajado, cholo. Cholo. Sí, pues es que es un cholo, güey. Es un morro que quiere ser cholo, al menos. Que quiere ser como su tío cholo, que al final es un villano. Se me hace muy chido también eso. Se me hace un plot twist bueno. Quizá esperado, pero no siempre lo esperado es malo, ¿me entiendes? Algo puede ser totalmente esperable, pero no por eso es malo, es disfrutable. Yo siento que pasó algo así con el villano. Con ese güey, con el tío de Spider-Man. A mí me gustó mucho la idea del Spider-Man fracasado. Me mamó esa idea, creo que es de las cosas que más me gustó de esa película. Porque te dimensiona a lo humano que es Spider-Man a comparación de muchos otros héroes. Eso respeto mucho a Spider-Man. Capitán América, Iron Man, Hulk y Thor. Esos güeyes que sus pedos son a nivel cósmico. Iron Man, ¿por qué está deprimido en el MCU, güey? Porque vio el pinche fin del mundo. O sea, su pedo era nivel cósmico, ¿no? O sea, se toma un poquito, güey, de lo bueno de Iron Man de los cómics, que es cuando se hace adicto a la bebida, pero nunca se tomó en serio en el MCU. No sé si te fijaste. No. O sea, de hecho, nomás en la 2 y ya después le van a ver. Ah, pero es lo mejor de Iron Man, cuando demuestra su humanidad. Y Spider-Man, te digo, en casi todo lo que ha representado, representa debilidad. Cosa que los Daddy Stu de los Avengers, casi ninguno tiene. Ni siquiera Hawkeye, güey. Se le muere su familia y se hace un pinche ninja chingón, güey. O sea, no los ves destrozados. Esos güeyes no se van a detener. No se van a deprimir, van a decir, ya volvió verga. Menos Iron Man. Creo que Iron Man sí lo hizo muchas veces en la MCU. Pero todos los demás nunca se rindieron. Bueno, Hulk sí, pero Hulk. Hulk, no mames. ¿Viste todo Ragnarok? No he visto todo Ragnarok. Pero Hulk. Es Hulk. Pero es que, no mames, se la perdona esa Hulk. No es un personaje profundo, porque de eso se trata Hulk. Es profunda la dinámica entre Banner y Hulk. Y aquí en Mr. Hyde. Pero Hulk no es profundo, es un niño muy fuerte. Bueno, si la perdonas a Banner, pues por eso parece. Pero quizás si hubieran tomado mejor las películas de Hulk. O sea, es que la dinámica de Hulk no es una película de superhéroes, es una película como más de thriller, ¿no? Thriller psicológico. Pero era muy difícil llevar eso, güey, a un universo como el del MCU. Porque sería difícil mantenerte chistoso. Déjate de lo chistoso. Mantenerte concordante con los demás personajes. ¿Cómo vas a meter un Hulk con realmente problemas psicológicos, con histeria de convertirse en el monstruo verde? Era un equipo y... Super nice, ¿no? Super bonito. Funcional, trabajo en equipo. Mejor metes un monstruo curado, ¿no? Así, ah, es un Hulk. No, pues es que, bueno, o sea, la solución que yo encuentro es generar un conflicto que sea necesario Hulk. ¿No? Pues, o sea, Hulk es la última herramienta, ¿no? O sea, es como Banner, estás en tu pedo, te entendemos. Obviamente no te vamos a dejar afuera. Es como Hulk no es un compañero, güey. Es una herramienta. O sea, así yo considero a Metal Gear. Pues eso pasó a Hulk. Y ahí está lo que los cómics hacen bien. O sea, si hacen eso, llevan esa idea de esa forma. De Hulk es una herramienta, Hulk ya no está sirviendo, Hulk adiós. Entonces Hulk va a sacar y se hace inteligente porque empieza a ser más Hulk que Banner. Y Hulk empieza a razonar hasta que llega un punto y dice: estos güeyes solo me veían como una pinche arma de destrucción masiva. Voy a regresar y voy a matarlos a todos. O sea, es un razonamiento algo simple para algo así, pero se entiende como el trasfondo, ¿no? Es como un niño, güey, que fue usado y se da cuenta que fue usado, pues le da esa necesidad de matar gente. Y es algo que hacen bien, porque pues sí transmites esa idea y todo chido, pero que era muy imposible hacerlo porque todo se mantiene como en un tono muy familiar en el MCU. Creo que lo menos familiar que he visto del MCU, de todas las películas de Marvel, creo que son las primeras. Antes de que existiera el MCU como tal. La primera de Iron Man. La de Capitán América, no. Está medio fofa. Yo era la vi. Pero la primera de Iron Man sí se siente muy distinta. No sé si has visto últimamente la primera de Iron Man. Se siente muy diferente a todas las de la MCU. Digo que desde Avengers 1 para adelante es cuando la MCU toma uniformidad en lo que es ser parte de la MCU. Pero antes de la primera de los Avengers, todo se sentía muy disperso y cada película tenía su noción. Cada quien está en su pedo. Ajá, cada quien es como su género. Pero ya después de Avengers 1 es cuando empieza a valer un poquito de verga. Luego Ant-Man refresca un poco, los Guardianes de la Galaxia llegan y refrescan un chingo. Y está bien, pero lo que es el cuarteto divino de los Vengadores, pues sí se vuelve muy circular, ¿no? Está feo, pero es... Pobrecito, güey, te iba a decir, o sea, ¿qué tanta influencia tiene la opinión de la raza en esto? O sea, porque siempre me interesa ver como, güey, estoy escuchando a un cabrón hablar del MCU, güey, pero, o sea, tú eres nada, ¿no? Como para involucrarte en el MCU o para que tu puta opinión cuente. Obviamente tienes tu opinión como persona, se vale, tus seguidores te van a escuchar, ¿no? Pero yo considero que la mayoría de estos conocimientos y este tipo de mierda la haces con un objetivo, ¿no? Así como de... Pues, ¿qué quieres, no? ¿Apoyar el criterio de la raza, güey? ¿O generarte herramientas para tú cuando produzcas ser otra madre? Ok. ¿Me estás preguntando a mí directamente? Sí, sí, sí. Mira, cuando yo hago esto es porque me gusta mucho analizar cosas. Me gusta mucho partir más que nada desde las cosas narrativas y desglosar qué es lo que se hace bien y lo que se hace mal. Es un ejercicio como personal. Así como, ok, voy a pensar qué es lo que me gusta del MCU y por qué me gusta. No necesariamente para usarlo en textos que yo haga, pero sí para tener esa conciencia. Y también como para, me gusta como abrir el diálogo, ¿no? O sea, incluso a veces es como más una técnica de socializar que una técnica como súper profunda. Depende de la situación y depende de qué tanto análisis quiera hacer. Si quiero hacer un análisis base, es como, güey, pues vamos a hablar del MCU por mis huevotes. Tengo ganas porque de hablar del, quiero, porque güey. Quiero hablar del MCU. Me gusta, es algo que me gusta ver, es algo que me gusta hablar. Base, ¿no? Ahora, si ya es como, güey, vamos a hablar de cuál es la mejor película del MCU, objetivamente, es qué es lo mejor que ha hecho Disney y qué podemos aprender del MCU, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué es lo que nos deja a nivel cinematográfico en cuestiones superhéroes? Así lo veo. Es que no eres tan friki como yo en ese aspecto de los superhéroes. Ese aspecto, es que no mames, güey, o sea, hay una diferencia garrafal en cómics, güey, o sea. Porque, o sea, mira, antes era un sueño guajiro ver a los Vengadores. Era algo que nadie se esperaba. Ver a los Vengadores en la gran pantalla con buenos efectos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se cumplió este deseo? Nosotros como consumidores entender qué es lo bueno y entender qué es lo malo y exigir cosas buenas en el sentido de películas de superhéroes. La neta, algo que no entiende mucha gente es que las personas frikis, güey, tetas, adoran esas tramas medio tetas, ¿no? Como las del MCU de, no, al bien, la chingada. Pero de repente, no sé, güey, sale un super Joker de Phoenix que dices, güey, esta película está a otro nivel. ¿Sí me entiendes? Esta película está siendo una película, no está siendo fanservice, ¿ya? O sea, no es nada más como para complacer a los frikis, sino como para intentar ser más que eso. Es lo que intentó Nolan, es lo que intentó Watchmen, es lo que intenta DC siempre, güey. A veces. Siempre lo he intentado. Bien, las nuevas. Lo ves desde el momento en cómo preparan a sus actores. Siempre he intentado ser deep shit. Siempre. No lo logran siempre, pero siempre lo intentan. ¿Cuál es la diferencia entre los actores de DC y los de Marvel? Los de DC se ponen a leer cómics, los de Marvel no. No sé si sabías eso. Los de Marvel, casi ninguno tiene una idea de qué tratan los cómics. Se ven entrevistas. Tom Holland no conoce historias de Spider-Man. Yo creo que el que más apego tiene a su personaje es Robert Downey. Porque, pues, no mames, es el que tiene más años trabajando, o el que más años trabajó, es obvio que va a saber y va a aprender cosas de Iron Man. Tienen que. Pero al nivel que se prepararon los actores de Justice League, de la Liga de la Justicia, de Batman y Superman, ellos leían un chingo de cómics. Y inclusive trataron de agarrar a Momoa de ese, no sé si te acuerdas mucho que Jason Momoa salió con una camiseta, una playera que decía Fuck Marvel. O sea, trataban de agarrar amor. Ben Affleck estaba muy emocionado de dirigir la película. No, Ben Affleck es una verga. Punto aparte, Ben Affleck es una verga. Después explora eso. Y es un pedo, ¿no? O sea, a mí lo que yo quiero llegar con esto es, ¿por qué? ¿Por qué si los actores de DC, los guionistas y el director le echan tantos huevos en entender a los personajes? ¿Por qué no funciona como funciona Marvel con gente que solamente quizá los hermanos Russo entienden a los personajes de Marvel bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo mal DC? ¿Y por qué los de Marvel con un esfuerzo menos logran más? Con un esfuerzo menor. Es que creo que va al hecho de... Siempre va a ser un mame la autenticidad en las cosas. Pero... Es que creo que se vuelve un conflicto general en la vida porque tú sabes que la intención que tienes al hacer las cosas afecta muchísimo tu resultado, ¿sabes? O sea, considero, es un juicio más superficial que nada, que tal vez el conflicto que presenta más DC, porque DC animado nunca ha tenido grandes pedos, güey, porque produce mucho. Y por lo mismo no tienen preocupación por tratar de generar películas más densas. Pero considero que el pedo de DC Universe cinematográfico y la chingada es que pelea con Marvel. Quiere pelear con Marvel, busca pelear con Marvel. Y ahí se nota la intención de querer hacer una película a querer ganarle a otra película. Yo siento que el conflicto no es Marvel. Yo siento que el conflicto es Nolan. Honestamente. ¿Nolan? Siento que DC siempre es el hermano serio de los cómics. Y yo siento que el problema de las películas de DC es que quieren hacerlas, como ya dije, muy deep shit. Quieren hacer películas muy try hard. Es como, no, güey, pues vamos a hacer una película de Batman contra Superman, güey, que exploren los conflictos que tienen con sus madres, güey. Y que Luthor sea un genio loco, güey. Que no sé, o sea, es como demasiado, demasiado para una trama, güey. ¿Sí me entiendes? Ajá. Porque demasiado no es lo preciso, ni poco. Lo preciso es lo preciso y punto. Lo que se requiere para hacer una trama. Y ese siempre, quizá por más no, y Shazam mucho menos. Pero lo que fue Batman v Superman y la Liga de la Justicia metían cosas demasiado, demasiadas cosas para 2-3 horas incluso. Las visiones de Batman, el Flashpoint Paradox que quisieron señalar para futuro también en la Liga de la Justicia. El pedo de las Martas, güey, o sea, se entendió la intención de que quisiste hacer una relación con las madres de Batman y Superman, pero sonó muy pendejo. Pero eso también es un conflicto porque están acarreados. O sea, es que yo te digo porque se afectan esas intenciones. Porque es como, vamos a sacar Justice League, vamos a hacer esto. Porque el conflicto no es querer ser deep shit. Es porque no aceptas tu deep shit. ¿Me explico? O sea, porque si tienes un pedo fuerte, güey, sabes que necesitas ser tratado, sabes que necesitas un tiempo, güey. Pero no haces eso, güey. Están carrereados, están produciendo y querían producir así. Por eso es que nunca se les dio tiempo para hacer, para explorar realmente algún conflicto, ¿no? Por eso te digo, o sea, la necesidad es de que, producción. Es que la verdad, yo tengo fe a DC porque está tratando de hacer películas superhéroes distintas. En ese sentido, ¿no? Quiere destaparse de ese molde que estamos tan acostumbrados desde los X-Men del 2000. Es que quiere hacer algo interesante, algo nuevo, algo fresco para los superhéroes. Y está chido, pero la neta, cuando DC se propone hacer algo pesado, lo logra. Y no he visto el Joker. Nadie lo ha visto, no ha salido. Pero se nota que va a ser una película muy buena, güey. Porque tiene su propia energía, ¿sabes? O sea, ves los trailers y ves todo eso y dices, es que tiene su propia energía, güey. No se siente que quiera ser de superhéroes. Y lo mismo pasa con las primeras dos de Nolan. O sea, yo sé que puede hacerlo, pero pues en cierto punto es cierto, ¿no? Están carrereados. Quieren producir para competir, pero no quieren producir cualquier cosa. O sea, es como ese doble discurso, ¿no? De queremos hacer algo bien y rápido. No, o sea, es lo que te digo, es ese conflicto de tus deseos con la realidad. O sea, no puedes hacer eso. Tus deseos tienen que estar acordes a lo de la realidad. Marvel, yo considero que no fue una estrategia de ay, güey, vamos a hacer un plan bien vergas, güey. Yo diría que desde Ultron ya agarraron eso del plan. Pero, o sea, yo te digo, en cuanto a Avengers, fue como un plan, ¿no? Un plan super base de vamos a hacer tres películas y Avengers, güey. Y en el punto en el que esa madre reventó, güey, dijeron, verga, aquí ya. Ya ganamos. Plan perrón, güey. Aquí vamos a hacer un universo de aquí a 15 años a la verga, güey. Y luego se la mamaron con Ant-Man y Guardianes de la Galaxia. Dos personajes que a nadie les importa. O sea, ¿quién importaba a Ant-Man, güey? El hombre hormiga. Por eso te digo, las circunstancias para Marvel apoyaron a que funcionara, güey. O sea, pero ellos aceptaron el contexto. Ellos leyeron su contexto bien y se adelantaron a él, por eso funcionó. Y DC no. DC quiere forzar las cosas. Quiere que le salga bien o que no haga nada, pero a la vez quiere verse superior que Marvel. Quiere verse más serio que Marvel. está demasiado sobreintencionado, ¿no? No está como muy puro en el hecho de hacer películas. Es como queremos hacer películas para otro motivo que no sea hacer películas. Incluso, o sea, todos sabemos que lo hacen por dinero. Todos los hacen, todos lo hacen por dinero. Eso es un hecho implícito. Ajá. Pero, te digo, pero en el sentido como ya de la libertad del director, de hacer algo chido, pues como que está muy... Todos están limitados de todas maneras. Pero como te digo, como por ejemplo los hermanos Russo. No iba a decir limitado, iba a decir apresurado. Pero te decía, como los hermanos Russo, tienen al menos el cuidado de quererte presentar al menos algo que te vayas a cagar un rato, ¿no? O sea, algo veíble. No sé si existe esa palabra. ¿Believable? ¿Creíble? Veíble, guachable. Ah, veíble. Observable. Sí, pues sí, güey. Es que la neta, o sea, yo considero que así es como el estándar base en una película de Marvel. Es como, güey, es entretenida, está cagada. Tiene un conflicto normal, ¿no? Es como tienes pedos contigo como personaje, obvio, un crecimiento de personaje normal, camino del héroe y la chingada. Y ya, ¿no? Es como, está bien, güey. Cuando cumplimos esa base, ya, si podemos nos la rifamos. Si no, mínimo te vamos a presentar esto, güey. Pero al menos tienen ese cuidado, que es que yo considero va a una relación. Ya poniéndome acá cinemático, güey. Que comprendieron lo mismo que hacían los hermanos MX, güey, con Volver al Futuro. O sea, es ese cuidado de, esta historia va a ser este pedo, güey. Y si puedo ofrecerte más, te ofrezco más. Es la comprensión de la esencia de lo que haces. Uh-huh. Es saber qué es lo que es tu película y qué es lo que tu película puede prescindir. Si hablamos de sagas, ¿no? O sea, digamos, esas tres películas. Pero las tres películas deben mantener esa misma esencia. Porque si la pierde, ya no es la película, ¿sabes? Uh-huh. Ya no es el personaje, pero hay cosas que se pueden prescindir de una película a otra. Lo principal, personajes. Mientras no sea tu protagonista, puedes cambiar los personajes que quieras, ¿no? Puedes quitar todos los que salen en la primera y poner otros totalmente nuevos en la segunda. Mientras te mantengas como que fiel a tu personaje, ¿no? O sea, porque está ahí y todo eso. Pero lo que quiero decir es saber identificar qué es prescindible en tu película y qué es necesario que esté ahí siempre. Y a veces son motivos o razones muy... más que de la psicología del personaje que del exterior. Bueno, sí, yo lo veo. Es una saga, ¿no? O sea, sí, es que todo esto es teoría para saga. Ninguno de nosotros ha hecho una saga, obviamente. No, sí. ¿De qué, güey? Tengo tres sagas. Harry Potter. Harry Potter 2. Harry Potter 4. Y Lovecraft. Pero sí, es lo que te digo, es lo chido, güey. O sea, vamos a mamar pito tal vez en un año y ni estemos haciendo nada que ver con esto. O ya en 2-3 años, venga, güey, estoy haciendo una película. ¿Qué pedo? No mames, hice la saga de los dulces mexicanos. Igual. Con crossover con Marvel, güey. Tres. Vamos a hacer la tercera película de Batman y Drácula. Y de alguna manera vamos a conectar la de los miles y la de Warhol. O sea, vamos a conectar esas dos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la relación? Spider-Verse, eres tú. Vamos a revivir a Warhol para matarlo. Otra vez, nomás. Pinche vato capitalista. Guácala del capitalismo. Guácala de cagado. Pero sí, de hecho estamos hablando precisamente de temprano, Efren y yo, del capitalismo. El capital, no es cierto, güey. Y declaramos ambos que vamos a dejarlo. Güey, me dio una notificación, güey, y si se acabó esta madre. No mames, sigue grabando, güey, está bien perrito. ¿Cuánto llevamos? 1:38. Ya es un podcast, esto es un podcast, güey. O sea, ya es como mucho. O sea, podemos cortar, podemos hacer partes de podcast, dos videos. Yo digo que damos... O sea, es que te digo, podemos cortar en temas porque ya metimos un chingo. Sí, es que es lo que estaba pensando. Mínimo, ponle que cada uno dura 20 minutos, ¿no? Cada tema que tocamos, mínimo. Acá podemos... 20 minutos ya es un buen tiempo, ¿sabes? Sí, es como, por tema nos podemos chutar como media hora y ya podemos dejar un video en 40 minutos. Es como, aquí está tal tema, ¿no? Y luego otra parte del mismo pendejado. Así como parte uno y ponemos el tema. Los temas que tocamos. Obviamente este video se iba a llamar las mejores 5 canciones de Del Buki. Del Buki. Las mejores canciones del Buki y Batman. Las mejores colaboraciones de Batman y las mejores colaboraciones del Buki. Creo que es un buen tema, güey. Inicia podcast. Batman y las tortugas ninja. ¿Pasó? Sí. Ah, sí, es cierto, no lo he visto, güey. El Buki y Joan Sebastian. ¿Cuál es mejor? El Buki o Joan Sebastian. ¿Y Joan Sebastian colaborando? Sebastian. O Batman y las tortugas ninja. Dos íconos de la infancia, güey. Me voy a ir. Contra Batman. Me voy a ir con lo de Batman porque no conozco al Buki. Mejor cambiamos de tema. Creo que esto no va a funcionar. Creo que esto no tiene sentido, ¿no? Ok. Cinco momentos más icónicos, güey. Puro clickbait, ¿no? Los cinco momentos más icónicos. Pendejo, nadie ve tus expresiones. Yo sé. Es lo gracioso, porque tú lo mencionaste. Cállate, lo sé. Qué buena química. Qué bueno. Los cinco momentos más icónicos. ¿De qué? Pues de qué, pendejo. Exacto. Cuando lo ganó. Oh, no mames, cinco momentos. Ah, sí, güey, me vale verga. Los cinco momentos más icónicos. Ya, la verga. ¿De qué? Me vale pito, son icónicos, güey. Okay. Lista rápida, no nos vamos a elaborar, solo vamos a decir. A ver, la de cuando Arlo ganó la presidencia. Pues, okay. Está cabrón. Cuando todos los Power Rangers rojos se juntaron. La verga. Chulada, güey. Icónico. No mames. Cuando Britney Spears se rapó, güey. ¿Esa verga pasó, güey? Te falta cultura pop, chavo. Güey, chavo, no mames. Cuando Ñoño conoció... Cuando Ñoño y el señor Barriga estaban en la misma escena en el Chavo del Ocho, güey. Aún no sé cómo le hicieron, güey. El corrido de Fuentes de Ortiz. Yeah. Pero eso no es un momento icónico, güey. Es una canción icónica. Son cosas diferentes. Las canciones son un momento, Gilberto. No, las canciones no son un momento. Un momento es algo que pasa y no se puede repetir. Así me entiendes, ¿no? Sí. Esa lógica de estar. Vivimos un momento y ya no se va a repetir nunca. Y la canción, sí. Sí, siempre sí. Debe volver. Va a estar siempre ahí. Uy, bueno, quinto momento. ¿Trump? Trump. Trump. No, vamos a elaborar. Trump. Trump. Así. General. Sí. Y ya de pues por así decirlo, ¿cómo se dice? Menciones honoríficas. Yo metería Hiroshima y Nagasaki. No. Puta falta de respeto maciza, güey. Cuando cayeron unos japoneses a comprar ramen, güey. ¿Cayeron? Y luego unas bombas atómicas de mamón. Icónico. Oh, mames. Icónico, pero malo, ¿no? Aquí estamos totalmente en contra del genocidio. Güey. Pero Efraín, no creen en los dos tonazos. ¿Qué pedo, güey? Pues sí. No. Ay, ¿no? Ay, o sea, está bien abrir la duda, güey. ¿Ok? Ok, yo no he llegado. Las cosas que he visto, güey, expuestas de otras fuentes, me dicen cosas chidas de Hitler, ¿no? No he llegado al punto en el que hablan del holocausto. Sí, pero... Porfirio Díaz fue el presidente. O sea, son perspectivas, güey. No, pues sí, no importa, no sé. Es que es un hecho, güey, cuando alteras la... Cuando ya se ha aceptado que la puta no media la controla la raza bien cabrón. No hay fotos de las mantas. Las fotos no son una puta... Yo puse una foto del pinche holocausto, verga. O sea, las fotos no son una prueba, estás desacreditando totalmente el periodismo. Güey, es que la neta, güey, volviendo a Spider-Man, güey. Güey, ¿se creyeron que Spider-Man robó un banco, güey, por una foto editada? Sí, también hay gente que cree que no pasó el holocausto, güey. Güey, es que ¿por qué dudarías algo que fue tan impactante, güey? O sea, es como ignorar el 9-11 en unos 30 años. O sea, porque ya no haya gente que estaba viva cuando pasó eso. Es reformular esas cosas, ¿no? O sea, no, sí, estoy de acuerdo con reformular. No hay que politizar, no vamos a hablar de política. Vámonos de acá. Bueno, mantengamos lo general, ¿no? No nos metamos tan cosas puta... tan difíciles de tratar. Pero pues si en resumidas cuentas eres nazi. Y... no, o sea, pero te digo, hay que mantener la idea. Como, y yo creo que el holocausto sí pasó. Como que. Pero sigo siendo antisemita. O sea, ¿qué te crees? O sea, ¿qué te puedes creer, no? O sea, con. Pues con nada. Poder de la mente. Pues nada. O sea, es que la neta es lo que tú vayas a creer y ya, la verga. Pues no, tampoco. Bueno, o sea. Tienes que dudar también. Mientras exista duda, güey, va a ser lo que tú quieras. No, pues qué chingón. Es que es neta, güey. O sea. Al final, o sea, hay una frase bien simplista de este pedo, es cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero cada quien hace lo que quiere con su culo. Cada quien hace lo que quiere con su culo. Y pues yo considero que es muy neta porque hay un punto en la vida en el que la mayoría de las cosas se vuelven por creencias, güey. Que se pueden presentar distintas cosas y te van a dar resultados, pero conforme las trabajas según tu creencia también. Sí, güey, pero pues hay gente pendeja, güey. Y hay gente pendeja que no, que hay cosas que no se pueden ignorar, al menos así lo veo yo. Hay cosas que no puedes ignorar que están pasando, güey, que no puedes decir no están pasando. Pues sí, es que ese es el hecho que te dice, no, no te destruye tu duda. ¿Me explico? Ese hecho externo que el. Sí, antiguo. Pero aún así, güey, es dar apertura a eso, ¿sabes? O sea, sí, destruye tu duda, pero ¿qué tal si hay un cabrón que nunca ha tenido esa posibilidad de destruirla? No, porque no he tenido la posibilidad de destruirla, quiere decir que esté bien, ¿ya? No podemos culparlo por ignorante, pero tampoco vamos a darle la razón. Está en un punto de limbo, pero... pues entonces no tendría sentido hablar ni nada, ¿sabes? Todo, creo que cada comunicación tiene un fin y es llegar a un punto, ¿no? Como tal. Ya sea un debate o nada, es una plática. Siempre se llega a un punto en el que se discute. Y se entiende que se llega a ese punto por no sé... por concordancias o cualquier pendejada, ¿no? O mi pura exploración, ¿no? O pura exploración, pero pues te das cuenta de que hay cosas que pasan y cosas que no, y ya simple, sencillo. Tampoco podemos decir. Es que no quiero hablar de filosofía. Pero manteniendo el punto más simple, güey, es como. Hay cosas que pasan, hay cosas que no, hay cosas que son y cosas que no. Hay gente que sabe, hay gente que no. No, no vamos a mantenernos en una posición tan ambigua, ¿no? O sea, puede ser lo que sea, ¿no? Yo no creo que pueda ser lo que sea. No, es que yo considero que puede... Es que yo no dejo... cualquier mamá puede ser. O sea, hay cosas que dictan en tu persona, pero hay cosas que tu creencia rige. Yo me refiero a los hechos... Es que mira, vida. Es lo primero que trata de construir la filosofía. Lo que crees. Es una base. Cuando tú empiezas a filosofar, es una base, destruir tus creencias. Porque no te sirven de nada. Las creencias no sirven de nada. Te sirven los hechos. Y te sirve el criterio. Y te sirve la razón. Pero las creencias es lo que se debe destronar totalmente. No te sirven de nada, solo es un impedimento a que tú crezcas como ser humano. A que tú aprendas como ser humano. Porque una creencia nunca va a ser un conocimiento. Y un conocimiento, güey, es lo único que importa. Ahora dirás, ay, ¿cómo saco esa mierda? Pues es sencillo, ¿no? Pues aprender a tener un criterio y aprender a tener un análisis y dejar de ser tan cómodo. Que es el problema más grande, ¿no? Dejar de ser cómodo. Porque, pues sí es sencillo quedarte con una idea, pero hay que quitar esa comodidad y empezar a buscar más fronteras. Pero es que yo te digo que va a un hecho, bueno, siempre lo he visto en un hecho que va a tu propia naturaleza, güey. Porque como, por ejemplo, es como, yo investigo, busco, genero mis conocimientos, porque en mi naturaleza yo no me siento conforme con mis creencias, ¿no? O sea... Pero es que no son las creencias, es lo que te digo, debes de construir creencias. O sea, ¿para qué quieres creencias? ¿Para qué quieres una creencia? Para actuar, ¿no? Es la dicotomía. No es la dicotomía, es la variedad que presentaba este güey de ¿cómo se llamaba? El tratado de la desesperación, que hablaba de lo consistente y lo inconsistente. Ajá. De lo constante y lo no constante. Que es que se necesita esa balanza de tu propia naturaleza, porque si no vales verga, porque si no tienes esa constante, truenas, porque te vuelves en un hecho tan finito que nada te genera un sentido, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser una creencia esa constante? Porque nada, fuera de eso nada puede ser constante. O al menos también sigue manteniendo. ¿La creencia es la única cosa que puede mantenerse constante? Sí. No. Porque las otras, pues, tu cambio es una mentira de garrafal eso. Lo más constante que tenemos es la razón. Como hecho, como experiencia, es mucho más constante que la creencia, porque la razón siempre va a estar a mano de la duda. Y es una constante, porque siempre vas a estar razonando y siempre vas a dudar. La creencia no. La creencia no es una constante y sí. Es una constante si eres estúpido. ¿Sí me entiendes? Si eres un estúpido, la creencia es una constante, pero si no lo eres, si tienes la capacidad de criterio, razonamiento, una creencia te va a pasar así. ¿Sí me entiendes? Porque tienes esa capacidad de saber por qué eso es una creencia. Es como, no sé, güey, digamos que crees en Dios, ¿no? Y de la nada ya eres razonable. Y dices, ¿por qué creo en Dios? Pasa como nada, ¿no? No, ya no creo en Dios, fácil, ¿no? Porque no tengo pruebas, porque no tengo motivos. Experiencia, ¿no? No tengo nada que ver con Dios. Y pasa con cualquier creencia. Ahora, si una creencia ya tiene puntos objetivos, deja de ser creencia. Se convierte en un conocimiento. Creo yo, ¿no? es que te digo que es lo perro. O sea, sí podrás argumentar siempre todo lo que, al menos la mayoría de las cosas, y sostenerte del mundo. Pero siempre queda ese espacio para la misma duda, ¿no? O sea, es como de, yo digo y todo, pero pues al fin y al cabo sigue siendo porque considero esto lo más cercano a la realidad o a mi experiencia de vida. Uh-huh. Pero si me equivoco, pues si me lo va a cambiar, ¿no? Razonar, ¿no? Se pero mantiene. Pues, ese es el mismo punto, ¿no? Ajá, se me mantiene. Equivoco, posible. Es una creencia mía, ¿no? Me di cuenta. Pero sí, Efraín, no. No creas ese concepto. No creas en. No creas. No creas. Point. ¿No? Mejor aprende diferencia, ¿no? Mejor. Porque yo no te considero estúpido para que tú te aferres a creencias. Yo creo. Yo creo. Está bien. Pero eso, ¿no? Pero sí, güey, o sea. Pues es eso, ¿no? Es un proceso como siempre de construcción. Es que todo es un proceso de construcción, güey, en el momento en el cual tú comprendes el razonar fuera del ego, por así decirlo. Porque, por ejemplo, eso del género. Ya, es una creencia. Que nos queme a la verga la. Los incels. Vale, verga, los incels. A toda la comunidad en general. Movimiento de mano. Todos los hombres ya. Como. Adiós, podcast. Sí, güey. No todos los hombres inteligentes se van a quedar. Los hombres, no, superhombre. Mami, ya sí, los genios. Dios, perra. No mames, así como. Ya todos los más pendejos. Estos son hombres, chingada madre. Todos estúpidos. Los que respetan, los aliados. Los aliados, no mames. Sí, güey. Sí. No, tampoco. Sí, espero que. Sí. Pero sí, pues no. Bueno, güey. Sí, güey. ¿De qué estamos hablando?